Hola, hola, gente maravillosa. Muchas gracias por escuchar nuevamente otro flamante episodio de Otaku no Shioso. Quiero hacer una advertencia para la gente que está escuchando este episodio. Al igual que pasó en un capítulo anterior, este es un episodio de un 2x1. Por ende, nosotros hablamos de una película y después de la otra. Ergo, tiene spoilers. Así que si usted está interesado en solamente escuchar lo que hablamos de Brian Rose, le comento que nosotros empezamos a hablar de la película alrededor de las 2 horas con 25 minutos, para que usted no escuche spoilers de la otra película, si es que le importa. Así que eso, disfrute del episodio. ¿Qué tal, gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku no Shioso. Aplausos. ¿Qué hora? Los de ahora está. Los filtros de ahora están muy brígidos. No, pero tu aplauso yo creo que se escucha, ¿eh? Inténtalo. No, creo que no sonó nada. Dejémoslo ahí nomás. ¿Cómo está la gente hermosa? Soy Hayama. Yo no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la reina del stop motion de Chile, la Pau. Nunca he hecho. No creo que he hecho, si he hecho stop motion, pero no soy la reina. Wannabe, amateur, una cosa así. Por ahí vamos. Por ahí va, una cosa así. ¿Cómo estáis, Pau? Hoy es un día un poco más tranquilo. Es todo lo que puedo decir. ¿Te escucháis un poco así como? Es que ha sido una semana muy complicada, la verdad. Por último, te voy a empezar a pasarlo bien un ratito. Sí. Así que, Sí. sí. ¿Estás listo para este episodio, Pau? Sí, al menos lo alcanza a ver. Qué bacán, bacán. Porque de hecho, este es un episodio bien único y particular en la historia de nuestro programa, por cierto. Este es un episodio que se escapa casi completamente de lo que habíamos hecho hasta este punto y va a ser muy entretenido porque vamos a estar hablando de otro mundillo de la animación. De hecho, tal vez un par de personas van a decir esto es anime, para mí lo es, porque es animación japonesa en todo sentido de la palabra. Muy a pesar de que el día de hoy vamos a hacer un 2x1, precisamente por lo interesante y lo bacán que era abordar este tema el día de hoy en el podcast, porque, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de Stop Motion en este flamante episodio 162 de Otaku no Shioso. A mí me gustó mucho el stop motion, todo esto. Mientras veía los cortos, pensaba, tratando de recordar cuál fue mi primera experiencia viendo stop motion. Que de hecho vamos a hablar, porque como este es un episodio que se escapa del molde acá en el programa, tomé la decisión de que hiciéramos una conversación también un poquito más general de la experiencia de Stop Motion, esto de la animación cuadro por cuadro, la mayoría de las veces con muñecos, figuras, que ha estado básicamente desde el inicio del cine y ha penado durante muchísimos, muchísimos años en la industria de la animación. Y Japón, de hecho, tiene lo suyo, tiene harto que lo vamos a estar conversando. Que de hecho, le voy a adelantar que este es un episodio que vamos a estar con la Love, Fuck Yeah, pero está en camino para acá, va a llegar un rato más. Sí me llama mucho la atención porque no habíamos hablado de nada del tema hasta ahora y me sorprendió porque me recordaba mucho más a cosas que yo consideraba que eran animación rusa, más que como de a japonesa. Yo sé Y de hecho, Lohaga, de hecho. sí, es que también como estéticamente como que no es muy, como que no se parece a otras cosas japo que hemos visto también. Sí, por eso también quiero resaltar de que este es un episodio bien especial, bien único de Otaku no Shioso. Sí, no sé si en algún momento volverá a pasar que hablemos de stop motion. Yo creo que sí. Sí, yo creo que le puedo dar una vuelta. Lo que pasa es que Japón sí tiene hartas cosas con estos mochos, pero la mayoría son cortos. Está mucho más situado en cortos o en series también, por cierto. Hay hartas series estos mochos en televisión, en Japón, sobre todo a un público más infantil. Pero es un mundillo que en Japón está todo pasando, Pau. Ya. Sí, porque caché, o sea, hay una serie que salió hace poco que es de Sanrio, Sí. hablando de, y que es en stop motion, pero yo no sé si es de origen Japo, porque ahora lo pienso que están los de Pokémon y los de Rilakkuma, que tampoco sé si son realmente stop motion o no, y tampoco sé si son Japo. Yo sé que los que salieron hace re poco de Sanrio de Rilakkuma son stop motion y son Habbo. Ya. Ya. Eso tiene mucho sentido, la verdad. Y yo no lo he visto, pero lo comenta y está muy bien porque de hecho vamos a hablar de una producción de Sanrio el día de hoy. Sí, es cuático, yo vi un behind the scenes porque no he visto la serie honestamente, pero se cachai, se están esforzando caleta en hacer esa serie de Rilakkuma, así que es efectivo de que la animación stop motion en Japón todavía está súper viva y todavía tiene una industria que, insisto, es más para los chicos, es más para un público que ve anime en la mañana, así como a las 8 de la mañana, antes de irse al colegio, le ven ese tipo de cosas y hay harto stop motion todavía en Japón. Oye, ojalá lo vieras porque son, si bien, yo, por ejemplo, el de Rilakkuma, yo no encuentro que sea para cabros chicos. Así como para el que no lo ha visto, se trata de una mujer que vive sola, que por a veces motivos tiene tres ositos en la casa y hay capítulos que no sé, tienen que, es verano y hay mucha humedad y le salen hongos a los monos. Sí, se ha Y ella cachado que tiene como ese que tema. vive. Sí. Entonces como que tiene que luchar contra como que le salgan hongos a sus ositos, que son como sus amigos, no son exactamente como su mascota. Entonces, en general la serie a mí me da mucha risa. Bacán, yo no la he visto todavía, pero la he tenido el ojo puesto hace mucho, mucho rato, así que de seguro la terminaré viendo este año. Es súper simpática, la verdad. Y la de Pokémon, pero no sé si es stop motion como tal, también es muy bonita las dos. Como que son súper good feelings. Como que los conflictos que ocurren son. Quizá era mejor que estuviera dedicado a este. Porque todo es como de la niñita. Entonces todo está como dedicado como si es para niños. Yo lo encuentro que es como esta serie, lo que decimos que es Daijoubu. Sí, muy feel good. Feel good. Sí. Entonces, como que nada malo va a pasar. Y eso me gusta mucho. Y bueno, les cuento que mientras estábamos haciendo esta introducción hermosa, llegó, pues. Llegó, señoras y señores, acá el público se vuelve loco. Llegan los fans, los wotas y gritan ¡ay, Kia! Y todas esas cosas porque llegó, lo echan. Aplausos. ¡Kia! Perdón. Clap, clap, clap, clap. Clap, clap. Hola, Love. Hola, acá vengo desde el maravilloso mundo de clases vespertinas online, directo Wow. para ustedes. Mira, avanzando por un futuro mejor. Totalmente. Sí. Bueno, Trabajando en ello. ¿cómo estáis, por lo que queda acá tenerte nuevamente? Tú caché de que estoy de la casa ya, pues así que ¿para qué presentarte si todo el mundo te conoce? Y si no, deberían conocerme. Eso, mira, si por eso es tan bacán tenerte. De hecho, te quiero comentar que recién estábamos haciendo la introducción del episodio. Y que de hecho ni siquiera mencionaba de las dos películas que vamos a hablar, pero habíamos comentado un poco sobre este, un poquito de amor que le tenemos al stop motion a este medio que de hecho en Japón también está todo pasando, así que lo voy a comentar ahora que las películas que vamos a hablar fueron uno un filme, un largometraje, y el otro es un corto. Así que tiene por lo menos esa locurilla que vamos a hablar de dos producciones que son. Igual, curiosamente, son coproducciones porque una fue una coproducción con Estados Unidos, que de hecho, bueno, tiene que ver con las Sanrio Traumas. Nuevamente, nos acá reúnen en Otaku no Yoso. Y la otra es una colaboración con Checoslovaquia. Bueno, la primera, ajá, señoras y señores, Kurumi Wari Ningyo o Nutcracker Fantasy, esta película de Sanrio 1979. Y la segunda, que se llama Brian Rose en Estados Unidos, tiene un nombre japonés que se llama Ibarahime Matawa Nemurihime, que en español sería algo así como la princesa espina, también conocida como la princesa durmiente. Que esta película de 1990. Disculpen por la intromisión, pero para mí terminó siendo la Rosa Espinosa. La Rosa Espinosa. Así se llama, la Rosa Espinosa. Con toda la hermosura. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensado el término. Sí, pero eso, como también estaba comentando y como la Pau lo dijo muy bien el día de hoy, nosotros no solamente queríamos hablar y enfocar solamente la conversación a eso, sino al concepto del stop motion, porque como estamos siendo un medio que nos encanta y que todos tenemos experiencias particulares, que quería preguntarle a usted un poco en general, porque Sí, puede que volvamos a hablar de eso mucho. Sí, puede que sí. Tal vez podamos inventar alguna excusa en el programa, pero esta es nuestra primera vez. Y obviamente, cuando nosotros hacemos estas conversaciones la primera vez, prefiero que nos extendamos un poco la experiencia. Entonces, quiero empezar con la Love. Love, antes de hablar de estas dos producciones, yo quería preguntarte: ¿qué opinas tú de esto mucho? ¿En qué es para ti este arte? Yo lo encuentro demasiado bello y es mucho, mucho el trabajo que conlleva. Mucha pega. Que sí, que es increíblemente toda la pega que tiene me deja loca. Cuando me propusiste hablar de de estas obras, intenté escudriñar en mis recuerdos cuál habrá sido el primer stop motion que habré visto en mi vida y no me acuerdo. No sé cuál habrá sido el También. primero, pero sí me Y acuerdo de justo. que... ¿Pau? No, que justo estamos hablando de eso, de que estamos tratando de recordar cuál fue el primer stop motion que vimos. Estamos en la misma. ¿No se acuerdan? Yo tengo No, un se vago acuerdan. recuerdo, un vago, pero no estoy 100% seguro. De ahí lo comento, pero por favor, sigue nomás, lo es. Pero hubo una época en que enloquecí, me volví obsesionada por los stop motion rusos. Y ahí mi favorito era, bueno, ya está Churrasca, sí, un clásico, pero también estaba Mittens, que era de un perrito. Ese también me gustaba Sí, mucho. bacán. Como eso. Igual me gustaría saber cuál habrá sido el primer stop motion que vi, pero no sé, no necesito hacerme, no sé, una regresión, algo, no me acuerdo. Ya, pero bueno, más allá de los inicios que tal vez no te acuerdas, con el tiempo empezaste a ver más películas, supongo, ¿no? O sea, hubo algo ahí que me terminó llamando la atención. Sí, me acuerdo de más o menos que fue cuando yo salí del colegio, entré a la universidad. Creo que ahí me empezó a llamar la atención, en particular, este motion ahí de esa parte del mundo. Ya, y en más mainstream no había nada que te llamara tanto la atención. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Loe? Porque ¿Por yo qué? siento que tú eres muy justo como de tu edad particular. Yo conozco demasiada gente que raya demasiado la papa con Jack, con Nightmare Before Christmas. ¿Sabes qué? De ese. Ya, ese no fue el primer stop motion que vi, efectivamente, pero curiosamente es uno de mis primeros recuerdos conscientes de haber estado en. Ay, en el Apumanque, cuando salió esa película y haber visto. ¿Cuándo salió esa película? Nueve Ese. noventa y tres, cuatro aproximadamente, por ahí. Ya. Seguramente de ahí son mis recuerdos. Tenía 3, 4 años y me acuerdo haber visto un cartel. Y haber dicho, haber pensado así como, oh, lo bonito, pero es como que eso, pero curiosamente está relacionado así. Me acuerdo de que como de mis recuerdos más temprano es eso y yo tomando mamadera, juguito, viendo tele. Son como mis dos recuerdos más tempranos de mi vida. Pues supongo que tú cachai de que Nightmare Before Christmas es como esa película por excelencia alternativa de gente media gótica también, weón. Sí, totalmente, pero yo la vine a ver mucho tiempo después. Mucho tiempo ¿Y te después. gusta? Junto con Frankenweenie. Bacán. Oh. Me gusta más Frankenweenie. Está bien, toda la bola de Burton y amigos. Sí. Pero la vine a ver más vieja. Bacán, bacán, bacán. Pau, tú estabas comentando que tampoco te acuerdas mucho de tu primera experiencia o si te vino algo ahora a la mente. No, siento que es de esas cosas que cuando me la tope por casualidad me voy a dar cuenta que era. Ah, esta era. Porque Nightmare Before Christmas, como dice la Love, yo también la vi de grande. No fue mi primera como experiencia con el stop motion. No me puedo acordar cuál fue la primera. Creo que mi papá en algún momento, no recuerdo, que estábamos viendo, que me explicó cómo se hacía, pues decía, pero ¿cómo es esto posible? Y solo recordaba que quería hacerlo, pero era imposible en ese tiempo porque significaba que lo tenía que hacer con una cámara rollo. Entonces era como, no, la cuestión Carísimo. inviable. Sí. Entonces, como que me estaba acordando de que. No me acuerdo. Me acuerdo que no me acuerdo. Me Eso. acuerdo que no me acuerdo. Creo que no me acuerdo. ¿Pero tiene alguna película stop motion que sea de tus favoritas de la vida, Pau? Uy. La verdad es que de las favoritas que he visto últimamente son súper recientes. La incursión de Wes Anderson en el stop motion para mí ha sido una cuestión así maravillosa. Sí, soy la de Bueno, perros, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. sí, esa es la de los perros Sí. y la otra que me llegó mucho. A mí me gustaba, uno de mis autores favoritos de libros es Roald Dahl. Y Ya. se puso a hacer adaptaciones del Super Zorro, Sí, que también es Fantastic mi. Mr. Fox. Y es mi primer libro de Roald Dahl, más encima ese. Bacán. Entonces, como que en este instante es como mi recuerdo más reciente, pero creo que no, fuera de Nightmare Before Christmas y Tim Burton, no estoy computando bien qué otras cosas he visto como en el pasado de stop motion. Bueno, curiosamente, acá en el programa, hace muchos episodios atrás, tú comentaste, no me acuerdo en qué contexto, pero me acuerdo perfectamente que lo hablaste acá públicamente, que habías conocido a la gente que había hecho La Casa Lobo. Sí, es que tengo un tema con eso porque ellos hacen como animación con stop motion. No es exacta, o sea, no Un es que los híbrido. conozca para eso. Es un híbrido, es que es un híbrido de demasiadas cosas la Casa Lobo. Entonces, por eso como que no me da como para hacerlo, considerarlo full por ciento, 100% stop motion. Bueno, Pero lo es. si te quieres poner a cortar fino, la película de Nutcracker Fantasy de Sandrio tampoco es 100%, esto es mucho. No, si tiene unas partes que son video como tal, entonces estoy como complicada, como que ahora es cuando necesito como algo que sepa todo lo que yo he visto en la vida, como que no hay. Necesito lo mismo. Dale. Bueno, les puedo comentar yo un poco lo mío. Por fin. Cuando yo era chico, acá yo creo que la gente que vivió un poco al final de los 80, principios de los 90 se va a acordar tal vez de esto, pero nosotros cuando hicimos el episodio de... ¿Cuál era? Era de El Último Unicornio. Sí. Hablaba un poco de toda esta conexión japonesa que tenía con Rankin Bass, esta Ah, productora de animación, que de hecho ellos fueron muy, muy famosos por hacer animación de stop motion para la televisión, particularmente para la tele, no para el cine, y sacaron muchos cortos. Y acá en la tele pública, particularmente corto en TVN, dieron muchos de esos cortos de Rankin Bass. Y yo cuando chico lo encontraba bonito, lo encontraba mágico, la verdad. Esa es la palabra al tiro cuando era muy chico para describir el contexto del stop motion, porque para mí eran figuritas que se movían en pantalla. Y obviamente uno no tiene como el conocimiento técnico para cachar qué está ocurriendo, pero con la animación, con los dibujos animados, me pasaba que yo cachaba de que era alguien con un lápiz, ¿cachai? Como que decía, ah, alguien con un lápiz que está haciendo cosas, porque cuando era chico miraba muchas de esas cosas así como, esto es como behind the scenes de Walt Disney haciendo animaciones. Me acuerdo que, no sé, veía como todas esas cosas que salía alguien dibujando en una mesa, y yo decía, ya, bacán, pero para mí esta cuestión era como brujería, weón. Cuando era chico no lo entendía, decía, pero ¿cómo? ¡Qué bacán! Y dieron muchos de esos cortos de Rankin Bass. Yo me acuerdo que dieron, por ejemplo, el de Rudolph, el de Santa Claus, el del viejito Pascuero, el reno. Que daban un stop motion que era de Rankin Bass, que lo dieron varias veces en Navidad, en TVN, o en Canal 13 también. Me acuerdo que lo dieron varias veces, dieron varias cosas de Rankin Bass. También, bueno, ahora, mi papá ya lleva muchos, muchos años fallecido, ya da lo mismo tirarlo al agua nomás, él siempre fue un ñoño encubierto. Porque se hacía pasar de que era como choro y andaba con las minitas y tocaba guitarra, la weá, pero llegaba a la casa y veía Robotech y hablaba de ñoñerías conmigo. Y a mi papá le gustaba mucho Jason y los Argonautas. ¿Cómo se llama este caballero? El que hace todas esas figuras, el Rey ha Harryhausen, algo así. Si mal no recuerdo, que Esa un. película tiene como insertos en stop motion, ¿no es Tiene cierto? la famosa y legendaria escena de la pelea con los esqueletos. Sí, es famosa esa cuestión, muy Famosísima famosa. escena, increíble, maravillosa escena de la pelea con los esqueletos. Bueno, también Harryhausen hizo Furia Titanes también. Que son todas estas películas con stop motion de criaturas como de cultura grecorromana peleando con animación y. Claro. El stop motion tiene como esta cosa que es un poco triste decirlo porque son cosas que uno tiene más admiración por el arte per se, pero yo me acuerdo que Yo nací justo, siendo muy muy chico, en esta patita, en donde el stop motion todavía era aceptado como un arte aplicable a películas mega mainstream. Ultra mainstream, como si querían hacer efectos especiales todavía podían poner stop motion y pasaba piola. Por ejemplo, yo, siendo muy chico y no debía haberlo hecho, pero a mí me encantaban los Gremlins cuando era chico. Y Gremlins tiene un poco de escenas de stop motion cuando salen caminando en la calle, este tipo de cosas. Y como que pasaba piola porque la gente decía, ya, bueno, la tecnología no daba más, decían. Y lo encontraban bacán igual. Pero justo ya para el 93-4, cuando sale Jurassic Park y Toy Story, y llega el 3D, toda esta weá, como que automáticamente, ¡pa! El stop motion se vuelve como una cuestión que, ante los ojos de gente más de gusto, más mainstream, como una cuestión anticuada. Y es que justo estaba ahí las nuevas tecnologías. O sea, no de Star Wars, perdón, de Jurassic Park. Y es un tema de conversación de que ellos creían que iban a tener que hacer Jurassic Park con stop motion. En un principio sí, pues. O sea, sí, bueno tiene, no tiene stop motion per se, pero tiene figuras hechas todavía reales que las mezclan con el CG en la película. Ahora ya ni cagando, ya ni se molestan en eso. El costo también. Sí, bueno, el CG sí llegó a revolucionar el mercado, no solamente fue por el efecto bacán que se veía, sino porque venía a bajar los costos de producción, pero totalmente, porque hacer stop motion sale caro. ¿Sabes que estaba revisando una lista como de películas de stop motion? Y en realidad no hay muchas tampoco. No, pero ¿sabes qué? Un arte súper, súper consagrado, o sea, viene desde el principio del tiempo del cine. Hay películas en la época muda con stop motion que son bien famosas. Pero bueno, sea como sea, igual voy a hablar un poco de lo histórico de ahí, pero quería comentar lo mío, que veía esos cortos de Rankin Bass, veía Jason el Argonauta, que me parecía la raja. Y también le preguntaba, por ejemplo, a la Love su relación con Nightmare Before Christmas, porque era la película como por excelencia de mi amigo alternativo gótico cuando cumplí 15, 16 años, weón. Era como que Jack era la mascota oficial de ser raro en el colegio, weón, en algún momento de la vida. Que es una película que me gusta caleta, la encuentro la raja. Para mí, todo como los principios de Burton, yo el weón lo admiro al máximo. Para mí, desde Pee-wee, que de hecho Pee-wee tiene una escena muy famosa cuando están en el camión y se encuentran con la señora que le explica esa historia de terror y se cambia la cara y así, ¡ah! Y se sale como esa transformación stop motion terrible bacán, weón. O en Beetlejuice también. También hay caleta de stop motion en Beetlejuice y todas esas cosas. Entonces, Tim Burton obviamente le aplicaba mucho a eso. Bueno, después viene Corpse Bride y todas esas películas. Entonces, el loco nunca lo ha abandonado de cierta manera. También, no sé, yo me acuerdo que cuando yo era ya más, cuando entré a mis 18, 20 años, también entró como toda esta gracia que eran como adaptaciones de cosas como más o menos que en alguna época eran media under y después, gracias a estas películas, como que explotaron al máximo. Por los artistas que se involucraban, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tenía 18, 20 estaba muy de moda Pollito en Fuga, por ejemplo. Ah, sí. Ajá. Que era peliculaza y me encanta. O Wallace y Gromit también. Me acabo de acordar de lo de que, cuál, mi experiencia de tener como stop motion, como decir, como, bueno, esto es así brígido. Y algo nada que ver ahora que me pienso mientras lo contabas. Lo caché cuando recién estaba empezando a ver cosas en YouTube y pensaba que YouTube era como para ver, como, no sé, chascarros de gente que se sacaba la chucha. En un principio era eso. Me encontré con un canal que se llama PES, creo que se llamaba, con Z, sí, con Z al final, como PES. Y PES hacían como cortos de stop motion. Y esa weá como que, y también tiene una amiga en la U que le gustaba mucho el stop motion, y creo que ella me lo mostró. Que era animación de stop motion, pero no era esta idea del stop motion de hacer figuras y crear como mundos de cero, sino que era jugar con elementos reales y darlos vuelta en otras cosas. Y creo que ese es como el momento en que el stop motion me pegó así como duro, porque creo que en las otras películas, por ejemplo, Pollito en Fuga, yo jamás había procesado que era stop motion. Eso. Sí, a mí me encantaba Pollito en Fuga, la cortaba muy bacán, weón. Cuando no era tan chico, por eso lo digo, pero cuando salió la cortaba la raja. Bueno, Henry Selick, que es el que hizo realmente, el que dirigió Nightmare Before Christmas, después hizo Jimmy el Durazno Gigante, hizo Coraline también, tiene películas súper famosas, stop motion. Bueno, acá en Chile particularmente una serie que por falta de distribución real no es tan famosa como en otros países del planeta, pero por ejemplo Pingu es mega famosa en el mundo. ¡Ay, Pingu! Pingu es mega famosa y stop motion, muy querida. Celebrity Deathmatch. Sí. Bueno, Celebrity Deathmatch, sí. Sí, Celebrity Deathmatch es stop motion. Sí, yo no, tampoco era algo que había procesado que fuera stop motion Celebrity Deathmatch. Ya, no, sí, yo decía, ¿qué es esto? Yo siempre lo miré como ultra y en respeto máximo porque, claro, después cuando empecé a ver behind the scenes de película o empecé a leer más sobre cómo se hacía cine y animación por sobre todo, empecé ya realmente a entender cómo funcionaba el stop motion. De hecho, a mí chistosamente lo voy a decir por mi lado videojueguil, más que por el tema del cine o la animación, que cuando realmente vine a cachar cómo funcionaba el stop motion fue por videojuegos. En los años 90, por ejemplo, bueno, en Mortal Kombat, Goro es un stop motion. Pues. La verdad, sí, pues se supone que son como los frames de ¿cómo se llama? De gente que está efectivamente haciendo la cosa. O sea, bueno, los Mortal Kombat son personajes digitalizados, son actores reales que los sacaban fotografía y claro, de cierta manera, claro, podrías decir de que es como eso. Pero a lo que me refiero es que Goro era un personaje de goma. Ah, pero este sale en la película, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, Goro sale completamente. Que Goro es un personaje ultra hiper legendario en Mortal Kombat. Pero bueno, estaba en Mortal Kombat, después en Mortal Kombat 2 sale Kintaro, después en Mortal Kombat 3 sale Motaro. Entonces eran todas figuras que en revistas de videojuegos mostraban cómo las hacían y mostraban las figuras. Y después, no sé, pues no, después salió Clay Fighter, por ejemplo, y después salió Primal Rage. Sí. ¿Cachai? Como todas estas cosas, entonces las revistas decían, ¿cómo se hacía esto? Bueno, una persona tiene la figura, la pone adelante, le saca una foto y dice, siguiente frame, y el caballero va, lo mueve uno más, siguiente frame. Y yo cuando entendí eso dije, oh, weón, pa'l pico. Me acuerdo la primera vez que lo entendí, dije, ¿en serio, weón? Yo en ese sentido quiero decir que el stop motion es una de las artes audiovisuales que yo más admiro. No así voy a decir de que soy el fan número uno de la web, porque no. Hay un montón de cosas que yo no he visto. Sobre todo en cine europeo, que hay un mar de cosas. Pero es una cosa que más encuentro que debe ser una de las elecciones más infernales a la hora de elegir qué arte hacer con tu vida. Porque no solamente tenés que ser muy paciente, porque es un arte lento, sino que además mucha gente de repente no tiene en el radar que no es como que simplemente uno tenga una figura y la mueva un poquito y chao, sino que la persona tiene que tener control total de este muñeco, de todo el entorno. Yo ahora cuando estaba viendo la película de Sanrio de Nutcracker Fantasy, una de las cosas que más pensaba era, ya la animación está bacán y todo, pero yo decía, esta gente no solamente es bacán en el stop motion, sino que es bacán también en el uso de sombra, en el uso de edición de la imagen. Gente demasiado bacán. Que de hecho también, a pesar de que tiene ejemplos super mainstream como Nightmare Before Christmas, que el estadio mundo de Jack en latino, por si hay gente que se pierda con eso. Sí, tiene ejemplos famosos y queridos y todo lo que ustedes quieran, pero debido a que mucha de la gente involucrada en este arte, muy del mundo de las artes, muy muy profunda, siempre ha sido igual mirado como un mundillo medio cinearte en general, como una cosa. Pero acá, sí, pero acá curiosamente, bueno, yo nombré Celebrity Deathmatch y también está Pollo Robot sí, Chicken, como que Chicken. Está esa parte como no sé, como edgy. O para reírse, para tirar la talla, que es más sí. De comedia, cuando eres joven, es como fuck yeah, esta wea muy chistosa. Bueno, era muy famosa la serie también. Pero en general también está como toda esta imagen de que es un mundillo como medio como para el Normandy, perro. Y yo no lo comparto tanto. Si en realidad creo que hay para todo. Lo que pasa es que el mar de trabajo de stop motion, que está muy muy ligado a cosas más surrealistas o a cosas más como de iconografía o cosas un poco de repente difíciles de entender en un principio, hay mucho. Que eso es lo que estaba pensando mientras lo contaban, de que había muchas cosas que yo nunca supe que eran stop motion, po. Ya. Y ahora recién estoy cachando que lo eran. Pero... ¿lo estás entendiendo ahora? Mm. Sí. Ya. Como lo que estoy contando es como lo que me pasó con... Porque Pollito en Fuga yo no había procesado que era stop motion. Sí. Mm. Celebrity Deathmatch. Es que yo siempre pensé, por alguna razón... como que era algún tipo de render 3D o alguna wea así, como que nunca procesé cuando chica, y es porque nunca más volví a pensar en la cosa tampoco. Sí, bueno, hubo un momento, particularmente con Wallace y Gromit, que el trabajo del stop motion era tan bacán que hay gente que decía, bueno, esta wea es CG, y es como, no, es stop motion. No. Mm. De hecho, Wallace y Gromit no había cachado tampoco, yo también pensé que era CG, no sabía que lo habían vuelto a hacer como... No, o sea, no, que lo no sé si todas, eso sí... Pero al principio eran todos estos muchos, sí. Mm. Sí. Entonces también lo pienso y me ha dado mucha curiosidad de que en dado el caso se hayan dado el trabajo de hacer una serie animada. De hecho, quiero revisar al tiro si las de Rilakkuma son efectivamente en stop motion. No, lo sí son. Solo son. Sí, te lo confirmo. Lo son. Sí, como estaba comentando, yo vi esos videos de... Yo no he visto la serie. Pero en YouTube salieron videos de behind the scenes de cómo se hacían y era el tipo haciendo la animación y haciendo toda la pega que requiere este arte. Entonces era como me... Porque también está la declaración de del Toro diciendo voy a seguir haciendo cosas en stop motion. Sí, su opinión. Para que la Sí, porque para que no cae, básicamente. Mm. Pero ¿sabes qué? Igual yo encuentro que estamos viviendo una época súper cuate con el stop motion. Para la gente que está escuchando para aprender al respecto, este último año ha pasado de todo. De hecho, es más, esto no estuvo preparado, ni mucho menos. Esto es netamente una coincidencia bonita del programa, pero justo estamos grabando un episodio de stop motion en Otaku Nocioso cuando el mejor corto animado del Oscar ganó un corto stop motion. ¿Sí? Sí, se llama La chica que lloraba perlas. Es canadiense. Yo lo vi, es muy bueno. Ahí. ¿Y qué va más encima? Bueno, acá en Chile ha pasado de todo. Está con La Casa Lobo, de hecho, que le fue súper bien. Súper, súper bien. Tuvo una recepción muy buena. Que Rotten Tomatoes es la quinta en sí. Su ranking. Fue extremadamente bien. De hecho, a mí me dio risa que... un mundillo videojueguil de internet, de redes sociales, caché que la vino a conocer porque la recomendó Kojima, Hideo Kojima. Así que en general la película ha ido súper bien, pero ha pasado de todo. Por ejemplo, salió Kubo hace unos años atrás, que es terrible buena. Bueno, Isla de Perros, como estaba comentando con Wes Anderson. El Tata Colores. Bueno, Tata Colores, de hecho, está hecho acá en Chile. Y yo le tenía mucho cariño y admiración cuando era chico. Lo encontraba tierno cuando era chico. Que después me enteré. Bueno, voy a contar esto ahora que lo mencionó la Love. Lo mencionó la Love. Yo no me acuerdo cómo se llama este documental. Pido disculpas, pero hace unos años atrás vi en Onda Media. Vi un documental que es de una persona chilena. Que estaba en Japón en 1944 y quedó encerrado en el país por un año entero durante la guerra y no podía salir de Chile. Oh, ¿ya? Ajá. Y estuvo encerradísimo y es un documental sobre esta persona. Y al final, lo voy a contar nomás porque fue como, what, así como el twist, weón. Si no quieres saberlo, aunque no siquiera he mencionado cómo se llama, voy a adelantar un poco, pero... Este documental tiene unas partes con stop motion, con geishas. Uh-huh. Ajá. Y al final, cuando termina ese documental de esta persona y su historia de vida, después me cuenta, bueno, este era mi papá, yo soy artista, yo hice Tata Colores. Esta señora que hizo Tata Colores, su papá era el que estoy aquí encerrado. Y ese es como el plot twist de ese docu. Pero sí, bueno, tengo que comentarlo porque tenemos un público muy chico, es bien cortito, son como, yo creo que con suerte 5 personas que tienen menos de 25 años, pero estamos agradecidísimos de esa gente que nos escucha. Pero Tata Colores eran unos cortos que daban acá en los 90, cuando volvió la democracia en Chile, los daban en TVN. Y destaco el tema de regreso a la democracia porque esta persona que lo hacía era exiliada. Y hacía estos cortos de tal color que contaba cuentos. Entonces todos estos cuentos eran contados con stop motion o con animación mega limitada. Y eran súper bonitos, son súper bonitos. Hay varios de ellos en YouTube, por si usted los quiere ver. Yo no sabía del tatá. Sí, es que tú eres muy. Yo creo que cuando daban tata, cuando fueron como los años dorados de Tata Colores, creo que tenía ahí como 2 años, Pau. No, por supuesto que no Yo soy, no, era entonces. chico, tenía como 7 u 8, algo así, cuando daban Tata Colores. Yo, por alguna razón, conocía a mucha gente que me nombraba Tata Es Colores. que la canción es media famosa también, media pegajosa. Así que sí, bueno, Chile también tiene lo suyo, como estoy diciendo también, en todo el mundo todavía se produce un montón de stop motion. Bueno, estar sacando lo de Guillermo del Toro, como dijo la Pau, también con Pinocho. Hace no tanto salió esa adaptación de stop motion del Principito, también me acuerdo. No, se ha pasado de todo. Bueno, Paranorman también, si la quieren contar también, stop motion. Entonces, en general, el mundillo todavía está súper vivo. Súper, súper vivo. Ha pasado un montón de cosas que todavía lo tienen en alto. Pero es un mundillo que se debate entre el loco que va a ver Shrek y quiere cachar qué otra película va a ver en el camino, y el weón con boina pasado guano que va al Normandío. Es así la persona, es que en el Normandí yo soy un buen pasado, bueno, Sí, que con voy a la poner. boina. Son todos amigos míos. Besito a todos. ¡Mua! Voy a poner buena. Ajá. Es que Sigo. igual esa idea viene mucho de la canción de los prisioneros. Sí, O sea, po. se ha mantenido ahí Sí, po. ese estereotipo. Estereotipo. Pero bueno, la cosa es que, sea como sea, sí, hay harto stop motion que me gusta mencionar, harto. Esos son como mis recuerdos mayores, la verdad. Pero quiero mencionar, eso sí, no, no se va a olvidar, quería mencionar cuál es mi película stop motion favorita, weón. ¿Cuál? Igual me gusta harto lo de Chiburusca, la verdad. Todo lo que tiene que ver con animación rusa, igual también es una mezcla, entonces. Yo lo pensaba más que nada como con muñecos, me movido en stop motion. Puta, mi película favorita es una película noruega que se llama Pinchcliff Grand Prix. Era una película de stop motion, salió en el 75, y una película de una persona con sus mascotas que por X motivo terminan participando en una carrera de Grand Prix con auto. Y la película es la raja, yo la amo, me encanta. Cada vez que la veo la encuentro así como maravillosa. De hecho, voy a contar como chiste, weón, que una prima mía está casado con un noruego. Ya. Y tuvieron el matrimonio acá en Chile, vino toda la familia de Noruega acá a Chile a hacer el matrimonio acá en Chile. Y como eran todos noruegos y como que nadie cachaba, yo dije, le voy a mencionar la única weá noruega bacán que cacho, que es Pinchcliff Grand Prix. Y cuando se los mencioné, todos dijeron ¡no! Así como que todos cagaron. Porque decían, weón, esa película es la raja. De hecho, el papá del marido de mi prima me contó ese día que la fue a ver en persona en el estreno en Noruega. Oh, Ah, es una película muy, muy, muy querida en Noruega. Muy, muy buena. Yo la recomiendo al máximo. Voy a poner el tráiler en Hanagumi para que cachen la mano, porque es una peliculaza y me encanta, weón. para que sepan cómo te ganaste la familia, Sí, a siempre la me voy a familia acordar de noruega. eso. Todo bien. Ay, no, y no puedo negar que también Nightmare Before Christmas la encuentro la raja también. Peliculaza. Bacán. Era como cosas que yo no sabía que eran stop motion, Bueno, ahora va sí. aprendiendo, bueno, está gracioso vos, Pau. Está bien. Sí. Bueno, pues eso estamos acá. Pues No, eso está. no sé si antes de pasar a hablar de las películas, si te vino algún recuerdo, Love, con todo lo que mencioné. Creo que más que nada, que igual me pasa algo similar a la Pau, es como empezar a recordar cosas y decir, ah, ¿verdad que es stop motion? Yo me acordé de ahora con lo que contaste, de algo que sí recuerdo que era stop motion y que es un corto que vi hace tiempo, que fue de esa época en que en YouTube empecé a entender que existía también como la escena indie de las cosas, como que no solo era como todo de las películas y todo. Y es una adaptación en stop motion de Madame Butterfly que había, que no sé si la cacharán, pero está hecha en stop motion. Y muchos de los objetos son como cotidianos, no es como una construcción completa de mundo como muchas de las cosas que hay en stop motion. Entonces, una de las cosas, porque, no, bueno, si no cachan, yo aprendí la historia de Madame Butterfly con ese corto. Que básicamente Madame Butterfly es una mujer japonesa que se enamora de un americano. Y la americana la queda embarazada de él y tiene un hijo. Y ella canta y todo y espera que vuelva el hombre a su vida en algún momento. La cosa es que vuelve y encima es súper interesante porque el weón que es el hombre americano, si bien es como un muñeco así nomás, cuando vuelve, vuelve con su mujer americana, la ha reemplazado a ella. Porque ella está hecha como de muñeca tradicional japonesa. Y vuelve con una Barbie a buscar a la guagua. Y le quitan a la guagua y se va con la Barbie. Ya, esa es una vuelta Entonces. media loca. Sí, entonces yo decía, como cuando vi ese corto, decía, y creo que había ganado un festival de algo. Y yo quedé como, es muy bacán que ocupe el sentido que ya tienen las cosas y las presente como tal para contar algo, que es un sentido que probablemente todos lo vamos a entender. Porque todos tenemos como una idea del estereotipo que representan las Barbie y todo. Así que siempre quedé como muy metida con ese corto y a veces lo ocupaba para hacer clases incluso. Como a la gente cómo funcionan algunas cosas en el arte contemporáneo. Y la parte más cuática del video es que ya cuando le quitan al bebé y no queda nada, porque hacen como una reminiscencia, cosas que ellos recuerdan, como pequeñas cositas que brillan, etc. Ella va corriendo y se sale de la escena del stop motion y se empieza a desarmar completa hasta que le queda solamente la armazón de del stop motion, que son como un esqueleto de metal. Y ahí muere, y era brutal el video, a mí me era como, es terrible, pero está tan aprovechado. Ahora no lo he visto muchos años, pero en su momento para mí fue formativo verlo. Estaba en YouTube. Debería estar en YouTube Bueno, todavía. si me lo pueden mandar para Esperemos ponerlo que en aún Han. esté. Sí, que esperemos que aún esté. Lo pueden mandar para ponerlo acá en Hanagumi y recomendarlo. Bueno, ahí lo vamos a colocar en todo caso en Hanagumi para recomendarlo. Y no, igual, de hecho, bueno, obviamente esta conversación era para que compartiera nuestras experiencias con el stop motion. En realidad, bueno, yo soy un súper ignorante del tema. Especialmente como estaba destacando hace un rato atrás con el tema de Europa. Que de hecho nos sitúa la conversación el día de hoy en Otaku no Chiyoso porque uno de los cortos está hecho en Checoslovaquia y Checoslovaquia de hecho en algún momento fue potencia mundial de stop motion. Así que vamos a conversar un poco de eso entre mi ignorancia porque no son demasiados los cortos, yo no he visto ni siquiera ni el cuarto de todo lo que hay, pero un mundillo súper interesante que lo va a estar conversando. Sea como sea, ahí quedó claro de que el stop motion todavía, está vuelto loco. Yo, lo bacán del stop motion es que hubo un momento, y yo lo sé porque he leído harto al respecto, sobre todo de gente que le gusta mucho la animación, que entre finales de los 90 y principios de los 2000 estaba como todo este terror de decir, no, esta weá va a morir porque el CG se lo va a comer. Pero afortunadamente la gente comprendió de que el stop motion es un arte per se, separado del tema de querer buscar la realidad con la animación y como tal funciona increíble y puede estar completamente vivo así sin la necesidad de tener que convencer de decir no, es que eso es mejor o peor que el CG, que es una conversación que en algún momento se dio con el stop motion y me parece avergonzosa la weá. Pero ahora está súper bien, weón. Ahora hacen películas de stop motion tanto Hollywood como cinearte y le da todo, le da con su interés, weón. Es que creo que se convirtió como un estandarte de lo análogo. Sí, es real eso. Porque es lo que, bueno, no es exactamente stop motion, pero esta pelea de los artistas contra la IA también. Ah, por supuesto, sí. De hecho, Entonces, puede que se incentive aún más esto mucho en estos tiempos. es que yo creo que es por eso, porque es como la contraparte total, porque la animación a mano, en alguna manera, no es tan di diferente ni lejana al stop motion. Tiene otras reglas, pero también lo haces frame por frame, igual tienes que construir completo el mundo. Entonces, pero lo estaba pensando se dice que esto yo no sé si es real o no, pero ¿por qué no? Me gustaría que lo fuera. Que es el tema del ending de la temporada que salió ahora, que terminó esta semana, Frieren. Ah, El sí. ending está jugando mucho como ese estandarte contra la IA, en el fondo. Que lo quiero dejar, igual prefiero dejarlo hasta ahí nomás para que lo piensen en sus casas. Porque ya es un discurso que es muy extenso y demasiado complicado, creo yo, como para que lo tomemos ahora en este instante. Sí, pero tienes razón, de hecho yo pienso eso, vuelvo a destacar que creo que va a ser un periodo que efectivamente puede que el stop motion agarre ese vuelo porque la Paul lo dijo perfectamente que es un estandarte de lo análogo, así que puede que en estos tiempos en donde las humanidades están intentando cobrar más vida que nunca con la weá de la inteligencia artificial encima, sí. Puede que llegue tal vez una era bien movida del género. Eso. Pero. Pero eso le tengo. Yo la verdad es como. No creo que ciertas cosas vayan a morir porque siempre han aparecido inventos que disrumpen todo lo, el sentido del orden como se hace. Así que veremos qué pasa. Sí, sí. Bueno, eso quería que lo conversáramos así como un poquito al respecto. ¿Les parece si empezamos a hablar de estas películas? Sí, démosle. Pero claro. Yo, como le estaba comentando, Japón tiene demasiado, demasiado tema con el stop motion. Tal vez no sea el país que se destaque por eso, precisamente porque existe el anime tradicional de Denzel encima. Obviamente el anime fue lo que a muchos de nosotros nos llevó a amar el país, junto con los videojuegos y otras cosas culturales. Pero el stop motion no se queda atrás, es solamente que incluso, como estaba comentando sobre estos cortos de Rankin Bass, tal vez muchos se van a enterar con este episodio de que esos cortos están hechos en Japón y no en Estados Unidos o en otro país precisamente, porque esos cortos los dieron acá en Chile, los doblaron en latino, tenían su popularidad sobre todo en Navidad. En Estados Unidos son muy queridos, de hecho, todos esos cortos de esta productora, y ellos siempre trabajaban en conjunto con los japoneses para hacer estas cosas. De hecho, nosotros hablamos de esto en el episodio del último unicornio. Que una de las conversaciones que tuvimos en ese episodio era de que son este tipo de películas que mucha gente no cacha que fueron animadas en Japón. Es una de guata que son. Ahora. ¿Qué cosa? Hola. Que era animado en Japón, pero ahora a esta altura no me extraña. ¿Pero qué cosa particularmente, Pau? Lo de Rankin Bass, yo siempre pensé que era europeo, porque hay una escuela muy poderosa de animación también europea que tiene su propio como carácter. Pero ahora, después de ver estos cortos, tiene más sentido de que efectivamente fueran como gestionados en Europa, pero ejecutados en otra parte, que es como pasa con los Simpsons. Es como decir que los Simpsons son coreanos. Claro, es como decir que sí, exacto, es como decir que los Simpsons son coreanos. Es real eso. Muy, muy real. Sí. Pero sí, bueno, tú caché el trabajo por subcontratación, sobre todo en esos años que Japón pasaba mucho con empresas norteamericanas, bueno, con Tokimumi Shinja era muy famoso para hacer esa pega, lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, pero efectivo de que en Japón estaba muy metido varios estudios de animación en el stop motion. De hecho, Topcraft hizo mucha pega a stop motion, que mucha gente sabe de que gran parte de Topcraft después serían a Estudio Ghibli. Entonces tiene esa conexión muy fuerte con el estudio y mucha gente se acuerda de ello, que para mucha gente todo lo de Topcraft es como pre-Ghibli. Entonces lo quería mencionar porque es una parte bien importante del anime en Japón. Pero bueno, la cosa es que esto no vino preparado ni mucho menos, esto es una coincidencia nada más. Pero yo originalmente, si usted se acuerda, yo comenté hace mucho tiempo atrás en un episodio que grabamos sobre el mundo del VHS, acá en Otaku no Shoto, que estuvimos con Chin. ¿Te acordáis, Pau? Sí. Ajá, nosotros hicimos ese episodio y hablamos un poco de la experiencia de lo que habíamos visto. Y yo comenté, haciéndole la pregunta a ustedes, ¿qué era lo más raro que habían visto en VHS? ¿Te acordáis, Pau? No, voy a ser sincera. Obviamente que no, pues. Si sabes lo que quería escuchar, muy bien. Soy yo. Ajá. Bueno, yo en esa oportunidad, en ese episodio, yo comenté que lo más raro que yo había visto en VHS era Briar Rose. No me acordaba. Yo lo comenté, les dije lo más raro que vi. Y quiero comentar que así empieza mi anécdota personal con ello. Porque sí iba a hablar de lo técnico, pero obviamente como vamos a hablar de estas películas, quería mencionar un poco mi experiencia. Yo la vi en VHS. No me pregunten cómo mierda llegó esa película a mis manos. Ya. No me acuerdo. Yo era chico y esa película no es para niños. No es para niños. Nadie piensa en los niños. Ajá. Bueno, pero todo el mundo sabe de que soy este guatón reculeado que hace este programa. Es porque yo tenía cero control parental. Ustedes lo saben. Ajá. Bueno, y mientras yo la estaba viendo dije, no es para niños. Sí, de hecho esa parte es muy bacana, lo vamos a hablar, sí, lo vamos a hablar. Pero bueno, la cosa es que yo lo vi me llegó el VHS entre todas las weas que me llegaban. Esto no fue de mi mundillo otaku. Esto fue simplemente porque yo les quiero comentar, para hacer un poco de reminder de ese episodio del VHS, que yo comenté que si bien yo viví mucho del VHS o del anime, mucho, y un montón de cosas gracias a ello, yo no arrendé mucho particularmente. No era mucho de ir a arrendar películas, porque honestamente con esa plata yo prefería arrendar videojuegos. Eso fue lo que comenté en el episodio del VHS. Entonces, las veces que yo vi películas en VHS que no eran de anime, eran porque o las conseguía mi abuelo, o las conseguía mi papá, o mi mamá, o un tío, bueno, el clásico tío que comento acá en el programa, etcétera, etcétera. No me acuerdo cómo mierda llegué a esa película, pero yo la vi. Tenía subtítulos. Quiero comentarte que yo no lo quise decir en ese episodio del VHS. ¿Y subtítulos en qué? En español, ¿no? Es impresionante. ¿En español? Sí, es impresionante, no sé. No me pregunten qué mierda ocurrió. Yo tenía 11, 12 años cuando la vi, aproximadamente. Y bueno, la vi sin nadie, porque bueno, como comento, gracias a eso soy quien soy. Y quiero adelantar al toque que es una película que no es para niños y que tiene de hecho un par de momentos que son recordados por ser así como ¡oh! Así como qué chucha estoy viendo. Pero en ese momento, honestamente, no sé cómo explicar esto, pero para mí, yo cuando la terminé de ver dije ¡ah, qué simpático! Y listo. Quizá eras tan chico que no entendiste qué pasó realmente. Puede que sí. Yo dije ¡ah, qué choro! Así como ya, qué curiosa esta cuestión. Y la vi, y la devolví, y chao. No vine a realmente a dimensionar lo que había visto hasta que muchos años después caché en internet de que existía esta película, ya de verdad, y dije, ¡ah, esta weá! Así como que me explotó la mente cuando volví a recordar todos esos recuerdos que tenía metido así en la memoria, que no, probablemente no... No lo había sacado de mi mente como en 15 años, porque yo vine a reencontrarme con esa película como el 2012-13 aproximadamente. Y si bien no es la primera película que quiero hablar, porque quiero hablar cronológicamente de las producciones, primero quiero hablar la de Sanrio antes de Brian Rose. Quiero comentar de que esa fue la primera que vi. ¿La de Sanrio? La de Sanrio. O sea, no, perdón. La Brian Rose, esa fue la primera que vi, pero quiero comentar primero por cronológicamente por Sanrio, lo técnico. Pero quería comentarles de que esa fue la primera que yo vi, Brian Rose. Y con el contexto de Nutcracker Fantasy, Kurumiwari Ninkyo, como quieran llamarla, esa fue una película que yo escuché que la dieron acá en televisión, que está doblada en latino. Yo no la vi en su época, yo no caché, yo me vine a enterar de la película realmente cuando empecé a hacer como todo este catastro de películas de Sanrio y haber cachado de que habían sido en algún momento esta productora ultra, ultra, ultra ambiciosa. ¿Y en qué año más o menos se supone que la dieron? Yo, o sea, los 80 la dieron, es lo que sé. Y bueno, esto lo confirma porque esta película igual tiene su público y es medio de culto en Estados Unidos. Es bien conocida en Estados Unidos, y de hecho esta película con el tiempo ha tomado más cariño todavía, porque uno de los personajes, el tío Drosselmeyer, en la versión norteamericana, en el doblaje norteamericano, está interpretado por Christopher Lee. No. Entonces, digamos de que superestrella del cine ahí metido. Entonces mucha gente la vio, y en el clásico y clásico ejemplo de la Sanrio Trauma, los gringos recuerdan esta película como esa, aquella película que vi cuando chico y me traumó de por vida. Y los traumó. Muy tripeada. No tengo nada más que agregar como... ¿Por qué les pareció... Muchas cosas les parecieron buena idea? Esa es mi pregunta. Lo podemos conversar también. El director. Sí, yo creo que puede ser. Sí, puede ser el director. Bueno, puede ser el staff en general. Pero bueno, como vamos a aplicar ese famoso diálogo de Bison en la película live action de Street Fighter, ustedes saben, pues para los caros chicos que la vieron la primera vez fue el día más impactante de sus vidas, pero pasando yo fue martes. Es que comparado con otras cosas, como viola. Fue jueves. Sí. Pero bueno. Ustedes se han dado cuenta, espero, la gente que nos ha escuchado durante todo el episodio de Otaku Noticioso, que nos han seguido desde el principio, que lo agradecemos de corazón, que Sanrio es este estudio que le gustaba dejarte mal pico. Hemos hablado de Chirin no Susu, de Shiro no Densetsu, de las películas de Yuniko. Siempre es muy entretenido hablar de Sanrio. Hablamos de Little Nemo también, que tal vez es como la más sanitizada de todas, pero... digamos que igual también tiene lo suyo, entonces dejamos en claro, como siempre acá, de que Sanrio en algún momento de la vida quiso ser la Disney japonesa. Y a nivel de plata, no le resultó. Pero yo al final me hice ese reencuentro con la película, o sea, no reencuentro, perdón, de verla, perdón, por primera vez, cuando empecé a investigar sobre todo esto de Sanrio. Y cuando la vi, dije, ¡ja, ja! Nuevamente la hicieron esto, desgraciado. Pero igual la disfruté. A mí me gusta esta película. Le tengo harto cariño, la verdad. Me hace pensar que ahora, como la gente de la época decía así, oye, en ese proyecto que hablamos cuando estábamos como en LSD, anda Sanrio, en Sanrio te voy a decir que voy a hacerla. Pues dale, así. Yo más bien siempre he pensado, con todo lo que he investigado y con todo lo que hemos visto de Sanrio en el programa, que más bien va en que la línea editorial era que no había línea editorial. Refuerza más mi punto, era como, quería hacer esa weá, anda Sanrio. Yo creo que les dijeron eso y al último fue como, mete su Hello Kitty, su Strawberry King, su Little... Stars. Me gustó. Sí, me gustó esa parte que metían a los monitos al final. Sí, se nos su cameo. Vamos a comentar de que la película tiene unos cameos de personajes de Hello Kitty y amigo. Entonces, efectivamente, tiene lo suyo de Sanrio, de por sí. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Yo quería también a preguntarle a ustedes, ¿tú lo conocías estas dos películas? ¿Las cachabas de antes o fue para el programa? La de Sanrio, sí, o sea, la había como visto por ahí, cuando se me ocurrió buscar, cuando me enteré de que Sanrio hacía películas con Chiri. Sí. Pero como que la había visto y me dijo, ah, y ahí quedó. Y la otra no, completamente desconocida. Ya. ¿Y para ti, Pau, la descubriste con el programa o las cachai de antes? No, la descubrí con el programa. ¿Y quedaste escandalizado con lo que caché? Es que fue como, la empecé a ver y fue extraño, decía, ¿estoy viendo esto para el podcast? Así como, ¿esto es real? Sí, estaba súper confundida, era como, bueno, ya será nomás. Nuestro episodio es Stop Motion de Otaku no Shoso, para decir que los japoneses también lo han hecho un montón de veces. Sí, así que fue como, ah, bueno. Además, otra película de Sanrio. Estamos ahí haciendo totalmente el viaje. Hemos hablado harto de Sanrio en el programa, lo cual a mí me tiene contento, porque cuento que es un periodo de Japón muy olvidado en animación. A mí en particular lo que me pasó, especialmente con la del Cascanueces, que es de Sanrio, yo veía, yo me veía, hubiera visto así como, no sé, 5 años, hubiera enloquecido. Era como, es exactamente todas las cosas que me gustan. Claro, cabe destacar que ninguno de los tres la vimos cuando chico. No. ¿Sabes quién la vio de chico? ¿Quién? Usamimi. Dom. Ah, pero Usamimi tiene sentido, pues si en Estados Unidos, y también es mayor que nosotros, Usamimi. Sí, ¿no? Sí, ella la vio cuando chica y comentó, bueno, para la gente que no lo sabe, ella... es la que estuvo en nuestro episodio de Anime Pre 2000 en Estados Unidos, que tiene su podcast de anime, que Anime Nostalgia Podcast, un podcast que a mí me gusta mucho, que tuvo mucha influencia en hacer este programa. Ella tiene un episodio de Nutcracker Fantasy, del Cascanueces, y comentó que al igual que Chirin, fue esa experiencia que vivió cuando tenía como 7, 8 años y quedó para la cagada. Es que yo no sé qué habría hecho si hubiese visto eso cuando chica. No sé. ¿Qué hubiese sido de mi vida? Yo, la verdad, en los 80 y principios de los 90 igual vi un montón de películas que... En los 80, ¿tú cachai? Si lo hemos hablado acá en el programa, les gustaba en la animación hacerte cagar mentalmente, así que... No fue tan terrible para mí, pero en general yo... La verdad lo pasaba bien con esa weá, weón. No me voy a negar, weón. Que no sé. Tal vez, disculpa que te interrumpa, tal vez con esta película, si yo la he visto cuando chico... Y voy a comentarlo desde la perspectiva de cuando yo era chico... A finales de los 80, principios de los 90, y esto lo comento con por favor poner el contexto de la época, no me funen. Tal vez hubiera dicho, ah, esta película es como para niñas, por la brota. Un poquito. Cuando tenía como 6, 7 años. Uh-huh. Lo cual, esto yo lo digo desde la perspectiva que a mí igual me importaba un poco una raja, si ya comenté que había Candy y todas esas weas, pues. Pero tal vez como que esa cosa me hubiera afectado a ver en un principio. Uh-huh. Pero así viéndolo en retrospectiva, tal vez igual la hubiera disfrutado harto, porque tiene como ese lado medio... Que es de la que me gusta, de los monos chinos, po, en el sufrimiento. Yo lo hubiera visto de chica y hubiera sido así completamente, ¡soy ya! ¡Ya! Literal y me. Sí. Sí. Está bien. Pero bueno, se los quería preguntar por si habían tenido una experiencia, pero sí, en Estados Unidos una película conocida, entonces a mí me la vio cuando era chica, entonces comenta en el episodio. Que fue una cosa así como, weón, qué mierda estoy viendo, así, y que obviamente le dejó un sabor agridulce cuando era chica, porque le traumó varias cosas, sobre todo como el casi final que tiene, lo voy a comentar ahí con los spoilers, pero, después con el tiempo empezó a darse cuenta que le encantaba la película, bueno, le encanta también el arte, obviamente la encuentra súper bonita. Sí. Que es como un bonito extraño, es como... No sé, yo fue como algo, yo decía, algo terrible va a pasar, en algún momento se van a dar vueltas los interiores de los monos y me van a mostrar el intestino, yo estaba así en un momento. Bueno, yo vi el logo de Sanrio y dije, lo voy a pasar, la raja, vamos. Pero bueno, eso, quiero comentar que esto tampoco estuvo planeado, ni mucho menos para el programa, es netamente una coincidencia, pero cuando nosotros planeamos el episodio, originalmente nosotros queríamos ver solo Brian Rose. Ese era el plan que le había ofrecido la Pau, pero después me acordé que era bastante más corta de lo que me acordaba. Porque bueno, yo la vi ahora para Otaku no Shoso de nuevo y la última vez que la vi fue hace como 6-7 años. Y tenía como esa imagen de que la película había durado 40 minutos, una wea así. No, pues dura 20. Uh-huh. Uh-huh. Entonces cuando volví a conseguirme la película dije, esto no va a dar para solamente un episodio del programa. Así que decidí hacer un 2x1. Y este 2x1 de verdad que fue simplemente por decir, voy a poner la otra película bacán de stop motion japonesa que conozco. Uh-huh. Porque dije, quiero poner un largometraje. Porque como le estaba comentando, en Japón hay harto stop motion, pero la gran mayoría son o series de TV o cortos. Hay re poco filme stop motion, largometraje, que dure más de una hora. Igual lo entiendo porque es como la manera de seguirlo haciendo y que sea viable en plata, porque para los que no cachan, por ejemplo, algunas películas que duran una hora y media o una hora 20, que no es tanto, comparado con películas que estamos acostumbrados, como estas cuestiones de 3 horas y tanto, hacer una película de una hora 20 demoráis 5 años en hacerla en stop motion. Entonces, tema, como que... En Nightmare Before Christmas tuvieron que pelear brígido el tema de la trama para que los dejaran a seguir haciendo la película. Y el arte también. Nightmare, la weá, encima. Sí, yo siempre he pensado que esa película existe netamente por el clout de Tim Burton, weón. Estaba como en el peak de su carrera, estaba forrada en plata y se pudo dar ese gusto. Si no, ni cagando. Que ni eso, porque esa película se la pasó al mejor amigo y venía de vez en cuando. Sí, sí, esa película, no, por cierto, no está dirigida por Tim Burton, la dirigió Henry Selick, que es el compadre que hizo Jane y el Durano Gigante y Coraline. Pero la historia está escrita por Burton. Sí, pues. Pero eso, entonces es súper caro, por eso tampoco hay tantas. Y algunas son proezas técnicas de su momento. De hecho, a mí me da cosa como que hoy en día, como por cómo avanza tecnológicamente todo, con la técnica con la que tú empezaste la película a cuando la termines, probablemente entre medio algo cambió. seguramente. Tengo esa sensación. Yo ahora que vi este corto que ganó el Oscar de Stop Motion, quedé para la cagada porque hace tiempo, o sea, había visto obviamente muchas películas live action en el último tiempo, como estaba comentando, ha pasado de todo, pero este es un corto, entonces como que se dieron el gustito y una película que está animada increíble. Increíble, así como que yo miro y digo, esta weá en los años dorados del Stop Motion, hace como 40, 50 años atrás, no sé si la habían hecho así, weón, porque está demasiado bien hecha, weón. Demasiado bien hecha. Entonces es obvio que sigue siendo algo análogo, pero sí ha mejorado igual algunos contextos de tecnología para hacer las cosas. Es notorio. Entonces, no sé, igual es bacán porque es como una cuestión en que da un poco, también da, por otro lado, da lo mismo si cambia la tecnología entre medio. Pero yo me pregunto qué hay pasando con los años, porque ahora se integran mejor las cosas, o quizás no, como que me estoy dando vuelta una wea que es como, ¿qué rollos me pasaría yo si tuviera que hacer una producción del tipo? Como que yo no podría como imaginarme estar en un proyecto de 5 años así. O 10 incluso. Sí, no, como que me cuesta planear uno en un mes y voy a andar haciendo uno de un año, no sé cómo lo haría, de 5 años, 10 años, no sé cómo hacerlo. Sí, sí, es un arte durísimo. Sí, por eso digo que es una elección media infernal como cuando uno opta por eso. Es como me voy a ir por el camino más difícil, man, porque es mucha pega. Demasiada Pero pega. Vale la pena. no, ojo, yo lo estoy diciendo con el mayor de las admiraciones. Solamente estoy diciendo que cuando tú entras en estos mochos, tú sabías lo que iba y tú sabías que no vas a hacer la wea en 2 segundos. Eso es como, de hecho ahora me pasó hace poco como una buena respuesta a ese discurso que me dieron ese comentario de. Lo que pasa es que a mí me han salido muchos proyectos en el último tiempo que ahora estoy como, conche tu madre, ahora tengo que hacerlo. Y como que me dijeron, pero a ti te gusta. Y era como, hay una gran diferencia entre el que a mí me gusta y lo que implica hacer lo que a mí me gusta, que de repente no es el proceso. Sí, claro. Sí, es Como real que eso. los artistas funcionamos en me gusta tanto, puede ser la persona que le gusta el proceso o la persona que era como me voy a mamar toda esta weá que está entre medio porque vale la pena la cuestión, pero va a ser horrible, pero va a valer la pena, pero va a ser horrible. Eso, piensen en nosotros, somos así los artistas, es terrible. Sí, bueno, hay historias de películas que se han demorado literalmente, no meme, 30, 40, 50 años en terminarlas, así que existen Es terrible. esos locos casos. Pero bueno, como estaba comentando, esto fue querer unir estas dos producciones porque dijo que creo que son como de lo mejorcito pre-2000 de corto stop motion hechos en Japón, a pesar de que estoy insistiendo de que son colaboraciones con Estados Unidos y con Checoslovaquia, perspectivamente. Respectivamente, perdón. Y tampoco esto tiene algo que haya dicho yo así, oh, lo voy a hacer por esto. Esto fue netamente una coincidencia, cabra, se lo juro. Pero chistosamente estas dos películas también la une el hecho de que son como reimaginaciones de dos historias de ballet legendarias. Sí, es verdad que lo son, es cierto. Y eso no fue planeado por mí. Como que dije, voy a agarrar estas dos películas porque me gustan caleta. Y cuando estaba empezando a verlas, dije, oye, pero sí, pues, las dos tienen ese ofrecimiento de cierta manera. Armaste un buen pack, me ¿Sí? gustó. Sí, pero fue al peo. Le confieso de que no fue algo planeado. Fue como, la estaba viendo y dije, pero claro, si las dos se tratan de eso, son dos reimaginaciones, dos maneras de contar diferente estas historias que están basadas en ballet y en música. Son dos películas que de hecho están basadas en obras de Tchaikovsky. Ah, las dos son de Tchaikovsky, sí. Sí. Eso es lo que veía. Ya, porque vienen unas partes que decía como, oh, qué bien aplicada la música clásica acá. Y era como, A pesar de que esta película es Sandro igual, es como un popurrí de un montón de cosas. Sí. Pero bueno, la cosa es que Kurumiwari Ningyo o Nutcracker Fantasy, o también puede llamarse como la fantasía del cascanueces, es una película que está basada en el cascanueces. Este ballet, que de hecho también está basado en una historia que se llama El cascanueces y el rey de los ratones, que está escrita en 1816 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Este compadre hizo la historia de los cascanueces que pelea con ratones. Y después Tchaikovsky hizo esta adaptación musical que está muy diferente sobre el cuento original, pero que es lo que todo el mundo se acuerda, porque digamos de que un tema de música clásica muy muy querido y clásico de Navidad por sobre todo. Este ballet muy muy muy muy respetado, que sale un clásico desde el repertorio repetidísimo de todos los teatros municipales del mundo, creo yo, que cuando yo era chico, debido a que tenía a esta persona con traje que lo transformaban en cascanueces, yo siempre, cuando chico, tenía la confusión entre el cascanueces con el soldadito de plomo. Como es que igual se parece en alguna medida. Me digo que en mi mente tenía las dos historias mezcladas en una. Lo entiendo. Ah, que por cierto, el soldadito de plomo es una de las historias supuestamente para niños, entre comillas, de Andersen más triste ever, weón. Es que... ¡Ay, no! Esa sí que es triste, weón. Esa sí que es triste, weón. La lagrimita por la chucha. Es más, obviamente no lo voy a comentar ahora porque es spoiler, pero solamente diré que entre las sensaciones que estuve con esta película hubo un momento en que dije, oh, tal vez le van a dar una vuelta media soldadito de plomo a esta weá al final. Pero no pasa, solamente contaré de que fue como lo que se me pasó en un momento, pero yo siempre tenía esa confusión mental entre esos dos ballets. Pero no, po. La cosa es que esta película nació por, como estoy contestacando, el tema de Sanrio. Nosotros hemos dejado acá en claro, en Otaku Nochoso, que Sanrio tuvo esta iniciativa en los años 70 de querer transformarse literalmente con estas palabras, la Disney de Japón. Querer elevar el contexto ya no de la animación limitada, sino querer hacer un montón de cosas con producción ultra hiper multimillonaria, viviendo igual un poco la bonanza de la buena situación económica que está viviendo en Japón, muy a pesar de que esto no es de la burbuja económica, pero son de los años que le iba increíblemente bien, del milagro económico. Estaba vendiendo realmente muy bien Sanrio, y de hecho, nosotros lo comentamos cuando hicimos el episodio de Little Nemo, o de Chirin, o de Unico también, que era el estudio que mejor pagaba por lejos de todo el mundo de animación. Por ende, llegó no solamente gente japonesa, llegó gente de todo el mundo a trabajar en Sanrio. Pero toda esta locura y toda esta volada que ha caracterizado a Sanrio también está protagonizado por el tío Shintaro Sui, que lo hemos comentado acá varias veces, el líder de Sanrio, el caballero que no solamente era negociante, no solamente era empresario, sino que además tenía su lado artístico y metía la cuchara cuando podía. Y esto lo dejo en claro porque mucha gente ve esta película pensando en que es una adaptación literal del Cascanueces. La gente ve la portada y dice, ¡ah, los japos hicieron una película de estos monstruos del Cascanueces! ¡Qué bacán! Y bueno, al final la veí y te encontré con que una cuestión mega ultra volada de pasta hace al máximo. Y eso es porque esta historia es una adaptación, una reimaginación del Cascanueces escrita por Shintaro Sui. Que nosotros comentamos esta historia similar con Sirius no Densetsu. Era lo mismo, Shintaro Sui escribió la historia de esa película. Que el tío está vivo, por cierto, tiene como 94, 95, y ahí sigue. Nosotros comentamos esa talla de que salía este documental en The Toy Tan Medias. ¿Sí salía? Sí, por el caballero con el Hello Kitty ahí. Ah, el que hacía la explicación. Ese, él es el Shintaro Sui, sí. Y como estaba forrado de plata, dijo, vamos a intentar hacer en otro formato super hiper bacán que le gustaba también al caballero, que era el stop motion. Decidió hacer un negociado con productoras norteamericanas para que pusieran plata. Y mucha de la gente que había trabajado con Rankin and Bass se fueron a trabajar acá a esta producción de Sanrio, que tuvo muchas lucas norteamericanas metidas. De hecho, por eso mismo es que en el doblaje norteamericano está metido Christopher Lee, por ejemplo, ¿cachai? Que caballero que no requiere presentación alguna. Tremendo. Y esta película salió el 3 de marzo de 1979. Y quiero comentar que yo normalmente en este punto siempre comento cómo le fue a la película, cómo le fue en taquilla, en cuánta plata sacó y todo eso. Y la verdad, les quiero ser sincero en comentar que no me quiero responsabilizar porque me di vuelta por varias partes y nadie tenía una fuente confiable. A mí me da la sensación de que fue una película que le fue piola. Piola en el contexto de que en Estados Unidos todavía es recordada por un público de entre 42, 3 para arriba. Es que si es parte del colectivo, entonces sí. Tiene que haber leído piola. Es una película que fue piola, es lo que tengo entendido. Fue nominada a muchísimos premios así, pero es obvio porque hay muchas películas que son increíblemente bacanas a nivel artístico y son nominadas a un millón de premios, pero les va como el forro. Eso pasa mucho, entonces no puedo confirmar si eso sea una vara para decirte que sí, a la película le fue bien. La verdad yo lo desconozco. Tengo la sensación de que en Japón le fue ok. Y yo me quise dar vuelta por los comentarios de los japoneses en internet sobre la película. Y son exactamente los mismos comentarios que en Chirin. Son esa película que la vi cuando tenía como 7 o 8 años y me dejó ultra traumado y no la entendí y ahora de adulto me encanta. Bacán. Fue básicamente eso, pero no pude como palpar realmente cómo la vi económicamente. Ahora, este es un paréntesis que quería comentar en el programa porque es interesante. Y yo no les quise dar el ofrecimiento de que viéramos lo que voy a comentar a continuación porque sentía de que era mucho tiempo y que no lo valía. No porque fuera penca, sino porque no preferí que le diéramos tiempo a esto. Yo les quiero comentar que esta película salió en DVD y en Blu-ray, creo que como el 2008-2009 aproximadamente. Y bacán y todo. Y esa era la versión que estaba en internet, de hecho, por muchos años. Y es la versión de que la mayoría de la gente ha visto. Sin embargo, porque puede que haya alguna persona que vaya a buscarle en internet y se encuentre con esto, y prefiero yo advertirlo desde ya. El año 2014, Hello Kitty cumplió 40 años. Y Sanrio decidió publicar de nuevo esta película en el cine. Bueno, la cosa es que esta película que dieron, este reestreno supuesto que dieron en el cine en Japón, no es la misma película, es una ¿cómo llamarlo? Bueno, esto sí que no tengo como palabras exactamente. ¿Cómo la editaron? Sí, yo de hecho cuando la vi dije, esta weá es un fan edit, weón. ¿Qué? La gente de Sanrio para los 40 años de Hello Kitty la publicó en 2014, pero una versión nueva que fue reeditada. Es la misma película, pero está totalmente cambiada. Tiene música nueva, tiene sellos nuevos, cambiaron a todo el equipo. Tiene escenas cambiadas, tiene unas partes de animación agregadas, tiene unas partes que le quitaron, bla bla bla. Esta versión está dirigida por nada más y nada menos, ya que hay gente que le va a decir ¿what? Para gente que le gusta harto como Harajuku y amigos, weón, pero está dirigida por Sebastián Masuda. ¿Saben quién es? Es el de 6% de Okidoki. Ese mismo. Como de Cora. Ah, que, y que estuvo metido con Kiari para los videos. Probablemente su trabajo audiovisual más famoso es que hizo el video de Pom Pom de Kiari Pamiu Pamiu. Sí, pues este weón es así como uno de los dioses del cuteness. Sí, bueno, por eso comentaba de que es como wow, de seguro algún par de personas que están metiendo a hablar a decir ¿what? Sí, este compadre hizo esto. Es más, esta versión de Cascanueces de Sanrio tiene música de Kiari Pamiu Pamiu. Pero así como canción. Mira, yo canción incidental. Les quiero comentar lo siguiente. Esta película es difícil de pillar en internet. Yo la pillé, pero me tuve que dar hartas vueltas, la verdad. Esta versión del 2014 no tiene subtítulos. Está solamente en RAW, en japonés. Y la vi y no les puedo negar que igual la odié un poco. Está bien. Es que es como, mira, modernicémoslo para los cabros chicos de ahora y la weá, y no sé, a mí como que dejaron la cagada, weón. Lo que más odié de la película, un detalle netamente técnico, pero es de guatón culiado, honestamente. Que esta película, si bien la dieron en el cine en Japón en algún momento, fue una producción hecha para la televisión. De hecho, no sé si notaron, pero la película es en 4:3, no en 16:9. Tiene borde. Ajá. Y la versión de 2014 para hacer la 16.9 la agropiaron para adentro y está como centrada y se ve horrible, weón. Pucha. Para más encima tiene unas elecciones tan raras, weón. Sobre todo con el tema de los colores, como que cuando la vi, bueno, la vi para Otaku no Shoso, de hecho, quiero comentarle que la vi igual, pero dije no les voy a decir a las caras que lo vean porque Te sacrificaste. me sacrifiqué nomás para verla. Tiene unas elecciones que no, como que no sé si la intención fue que se viera más como CG la película para los caros chicos de ahora, weón. Pero la paleta de colores la cambiaron, es mucho más chillona, clara, tiene un ojo ultra azul, así como fosforescente, weón. Raro. Sí, ¿Qué les pasa? es que bueno, este compadre también, obviamente, el audiovisual tiene su volada, entonces decidió hacerlo a su pinta. Yo no le he hecho la culpa a Masuda, es su pega nomás. Probablemente se lo ofrecieron y dijeron, bueno, ya. No creo que haya sido una iniciativa de él, si es una iniciativa por los 40 años de Hello Kitty. Y fue por eso nomás. Y bueno, esta película salió en cine en Japón y yo, por lo que caché, tuvo una recepción como bien negativa, la verdad. Bien merecido, ¿qué querés que te diga? De hecho, la película tiene algo muy raro. Muy, muy raro, porque yo dije. No, o sea, tienen que haber hecho un arreglín con esto, pero no sé exactamente qué estaban pensando. Esta película la unieron a nivel de marketing en Japón con Frozen. No, ¿qué? Yo dije lo mismo. No, puse una cara, pero ahora me acuerdo que mi cara no se va a ver en el podcast y estoy como, no sé cómo explicar cuál es mi cara, pero es Bueno. como de reprobación. Lo ideal de este marketing era que las cabras chicas, sobre todo, que habían visto Frozen fueran a ver esta weá. Y después me puse a leer los comentarios, los japos decían, weón, fui con mi hija y mi hija salió llorando a los 20 minutos. Onda, si ya de por sí, pa mi generación, que bueno, yo no la vi cuando chico, pero me imagino que la vieron cuando chico, debe haber sido una experiencia de aquellas, puta, para los pendejos de ahora, weón. Debe ser, pero uff. Es que vi cuando vi el principio de la película y llega hasta cierta escena que es cuando baja de la pieza, todo lo que voy a decir. Yo creo que estaba medio dormida cuando vi esa escena y dije, bueno, menos mal que no tengo 11 años, porque así no puedo bajar nunca más de ninguna parte. Ah, bueno, para más encima esta película en todo el estilo 2014 es 3D, weón. Le pusieron el efecto 3D que No. estaba de moda esa weá. Pucha, fue como muy como víctima de la De las época. circunstancias. Sí. Bueno, si quieren verla, está en internet. No tiene subtítulos, pero si usted vio la original va a entender todo, la verdad. Pero yo la Si odié, quieren weón. verlo, mira, yo entendí lo siguiente. Si quieren verlo, no la vean. Es el Sí, mensaje. yo no la recomiendo. Yo prefiero un millón de veces la original. Si a mí me gusta esta película, la encuentro bacán. Entonces, cuando la vi, dije, ay, qué penca, weón. Para más encima, también tengo que decirles que no sé, supongo que este compadre lo decidió así. Le quitaron también todas las escenas de ballet con live action en la película. Bueno, yo me la salté. ¿En serio? Yo encontré Oh. tan bonito Sí. eso que lo tuviera, que hubiesen decidido cómo agregarlo de esa forma. A mí me encantó. Bueno, cosas de gusto, supongo. Pero se lo quitaron todo. Así que eso. Bueno, están las dos versiones. Pero como les digo, la versión de 2014 no tiene subtítulos en inglés. Así que ahí tendría que darse una vuelta media loca. Pero eso. Quería comentar que esa versión existe. Téngalo presente. Ya. Les quiero comentar del staff. ¿Les parece? Vamos. Bueno, el director de esta película, que además trabajó en el stop motion per se, es Don Takeo Nakamura. Este compadre está vivo, de hecho, tiene 80 y tantos años, y una persona que trabajó mucho con Rankin Bass. Hizo muchos cortos en los años 70 de stop motion. De hecho, fue director de un corto que dieron acá en Chile, me acuerdo perfectamente, se llama El Niño del Tambor. Es un compadre que se dedicó siempre, o sea, también hizo un par de cosas de animación clásica y tradicional en la mesa, pero su fuerte era el stop motion. Lo contrataron precisamente por eso, porque había hecho una pega decente. Entonces a Nakamura le metieron la pega de director y además de trabajar en stop motion, pues. O sea, además de que tenía que andar viendo cómo va a ser la película, la cámara, la producción, todo eso, además tenía que ir allá, hagamos los movimientos, cuadro por cuadro. Pega. No, pobre persona. Sí, sí, loco. De hecho, esto fue tanta pega, fue tanto trabajo que no lo pudo hacer solo. Tuvo que pedir ayuda y tuvo asistencia de dos directores que de hecho son directores de la casa de Sandro y que han salido acá no tan conocidos. El primero, el tío Toshi Hirata, que es el director de Yuniko y de, yeah, y de Bobby. Lo comentamos en ese episodio hermoso que trabajó acá en esto, que le ayudó, estuvo ahí metido con el tío Nakamura. Y la otra persona también que salió acá es Masami Hata, que es el director de Chirin. Gente linda. Gente linda, gente hermosa. También hizo Chirin no Dense. Esto es la película de anime de Mario. Fuck yeah. Así que dos personas que trabajaban en Sanrio que ayudaron en el tema de Stone Motion. Lo cual debe haber sido bien interesante para ellos porque yo estuve leyendo y investigando al respecto y el 99% de su pega es de animación tradicional. Así que para ellos esta guay debe haber sido como locura. No sé. Ya ha sido algo nuevo, yo creo. No sabría decirlo, como que a veces digo como que tengo todas las opciones de hacer algo. Y una que digo, es bacán, pero es como, oh, Mendo Kusai, es como diría eso. Mendo Kusai, claro. Me lo imagino Mendo así Kusai, como que le llegó un fax así, una carta diciendo, ya, aquí viene la próxima pega de animación, vengan nomás. Ah, bueno, los dos llegaron con lápiz y papel, güey, llegaron así al estudio y dijeron, ya cabros, vengan a ayudarnos con los muñecos. ¿Qué? Sí, yo estaría como, oh, weón. Era como esperar cobrar lo suficiente por esto. Bueno, se supone que Sanrio era el estudio que mejor pagaba, así que... Sí, yeah. Entonces ya. Yeah. Bueno, yo estoy comentando que Takeo Nakamura y estas dos personas trabajaron en el tema de animación. Sin embargo, quiero comentar quién hizo las muñecas. Oh, qué lindo. Eso sí. Que es un trabajo que obviamente acá vamos a hablar por primera vez. No tan conocido, la persona que hizo muñecas. Esta persona se llama Sadao Miyamoto y es una leyenda. Es una persona muy, muy bacán. Fue muy entretenido leer al respecto de don Sadao Miyamoto. Esta persona falleció hace muy poco, falleció en enero del 2024, tenía 86 años. Así que era una persona que tenía mucha, mucha pega en su cuerpo. Y era una persona que no solamente va a caer en stop motion, sino que además trabajó en animación tradicional. Hizo muchos comerciales para la televisión japonesa, por lo que estuve cachando. Él entró a trabajar con Osamu Tezuka en Astro Boy, en animar cuadros de animación para Astro Boy. También fue uno de los directores de animación de Ribon no Kishi, la princesa caballero. Así que una persona bacán. Estuvo metido por mucho tiempo en animación tradicional hasta que Sanrio lo contrató en 1975. De hecho, no solamente le dijo que quería que se especializara en stop motion porque era algo que además él tenía interés personal, le parecía bacán, sino que además ahí la gente de Sanrio, particularmente ustedes saben con las lucas increíbles de la gente ahí metida, le dijeron no solamente te vamos a contratar y te vamos a pagar bien, sino que además te vamos a pagar todos los estudios, te vas a ir a estudiar a Estados Unidos. Meet. Sí, fue todo pagado. Así que el caballero dijo, ni cagando pierdo esta oportunidad. Ahí con el tío Shintaro Kago, así, gracias. ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Así que se fue a estudiar. Bueno, la cosa es que esta persona hizo mucha, mucha pega de animación. Después volvió a trabajar en anime. Fue el director del anime Kitaro del 84. Y, por si fuera poco, esta persona, con la experiencia que había sacado en Estados Unidos, en los 90, se fue de Japón y se fue a trabajar a Disney. Ah, ya. Yeah. Esta persona hizo cuadros de animación de El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Mulan, Tarzán, Lilo y Stitch y El Planeta del Tesoro. ¡Oh! Yeah. Este caballero es mi infancia. Sí, no, si este caballero... O sea, a lo que me refiero es que este caballero lo hizo todo, vos cabras. Tipo, me embarró. Y las muñecas son muy bonitas. Bueno, Clara es súper bacán, me encanta. O sea, la figura de Clara es muy linda. A mí me gustaron los ratoncitos. Los ratoncitos son muy bacanes. Y Franz, que es un mono sacado de Ryoko Ikea, así al máximo. No, ahí sí, aquí era Oscar. Sí, ahí sí, era literal. Lo que voy a comentar, porque tiene un detalle, de hecho, al respecto. Pero son súper bonitas las figuras, los ratoncitos, weón. Todos bacán. Todos muy, muy bacán los muñecos. Son muy bonitos. Quiero comentar de que Sadao Miyamoto igual tuvo ayuda, él trabajó junto con Ichiro Komuro y Reiko Tasawa, que lamentablemente no puede encontrar casi nada de información de estas personas, pero además se dedican al stop motion. Bueno, y quiero comentar que el trabajo de los fondos, porque la gente que hace los muñecos no es la misma gente que hace los fondos, hace los dioramas y todo eso, está hecho por un viejo ultra seco también que se llama Tadahito no Chinaga. Este caballero falleció en 1999, también de viejito. Y este caballero era ultra leyenda. De hecho, cuando llegó a trabajar esta cosa ya tenía un ultra super gigante currículum. Esta persona es uno de los del equipo de Mitsuyo Seo, que este caballero que hizo Momotaro. Él trabajó en Momotaro, hizo varias escenas de Momotaro, trabajó con todos los cortos de animación que hizo con Mitsuyo Seo. Estoy hablando de cortos de blanco y negro de los años 30, 40. Estaba hablando de cosas realmente viejas. Realmente viejas. Después en Estados Unidos fue a trabajar e hizo junto con Rankin and Bass las aventuras de Pinocho en stop motion, serie que dieron acá en Chile, de hecho. Ahora, este caballero tiene una historia muy muy cuática, muy muy cuática. Nosotros cuando hicimos el episodio de Momotaro, nosotros comentamos con la Pau de que Mitsuyo Seo sí hizo una película que tenía todo este mensaje pro Japón, pro fascismo. Era una película que tiene un mensaje muy muy feo de cierta manera, pero Mitsuyo Seo se defendió hasta el último día de su vida en decirte que él no compartía con ellos. Nosotros comentamos, de hecho, que hizo la película básicamente obligado con la pistola encima porque él era del Partido Comunista en Japón. De hecho, lo torturaron. Nosotros comentamos todo eso en el episodio de Momotaro, una historia súper dura, la verdad. Y este compadre de Mochinaga tuvo esta cuestión de que mientras fue la Segunda Guerra Mundial, él vivió en China, en la ocupación. Y con todo lo que pasó en la weá, se sintió igual más o menos culpable con toda esta weá y se fue a trabajar a China. Y el loco es un ídolo de animación en China. Ídolo. Es que interesante esa ayuda china, Sí, tiene pero muchos cortos. Muchos, muchos cortos. Es muy, muy bacán. De hecho, quiero comentar que este caballero ha hecho de todo, de todo. Y tiene un currículum así gigante de cortos, por sobre todo. El caballero hizo muchos cortos de diferentes ramas de la animación. Stop motion, tradicional, etcétera, etcétera. Y muchos de esos cortos están en un box set que se llama Nihon Art Animation Egasation Film Collection. Es básicamente un pack de lo mejor de la animación que había hasta ese momento para los japoneses, así, pero como a nivel de crítica de cine, de hueones que sabían de animación. Esto yo lo leí para el Otaku no Chozo y no tenía idea. Este es una caja gigante de DVDs que cuando salió en todo el estilo japonés costaba $3.500. Deme dos. ¿Qué les parece? Pero bueno. Bueno, quiero comentar de que este box set completo está en NIA. ¡Ja! Gracias, Nia. Gracias, Tercer Mundo y Piratería por la hermosura de la vida. Este pack pesa 57 gigas en NIA. Ya. Así que se lo comento. Si usted está interesado en esto del trabajo que hizo, se lo recomiendo porque está hablando de que este caballero no hizo la animación de stop motion, hizo los fondos. Los fondos de la película son hermosos. Es que, bueno, la parte especialmente la del castillo, el mazapán, fue raro, fue como una pesadilla, pero fue hermoso. Sí, es como un sueño en la película entera en general. Sí. Pero sí, los fondos son hermosísimos. Sí, el trabajo que hizo esta caballero en la película también es la raja. De hecho, leí que trabajó junto con una persona mucho más joven y se llama Hiroshi Yamashita, que le ayudó a hacer los fondos. Y este compadre hizo todo lo que tenía que ver con el arte o el live action de Sailor Moon. Yo pensé cuando leí eso. Muy particular. Y la música, señoras y señores, está hecho por nada más y nada menos que el querido Kentaro Haneda. Sí, señoras y señores, el tío Macross hizo la música de esta película. Te pone una cara de aprobación, te con El tío sí. Cobra. Aguante. Oh, sexy. Sexy Cobra. Ese culito, cómo se mueve. Quiero comentarte que si bien es obvio que la película hace referencia musical al ballet y a todo ello, La banda sonora de esta película es un popurrí de locura máxima que es muy, muy notorio que tiene todo ese olorcillo a contracultura Japón de los 70. Sí. Es como, es que no sé qué están pensando. Todo lo que puedo decir es como, ¿qué están pensando? ¿Vas Porque a nombrar a quien creo que vas a nombrar? sí, por supuesto. Tú tenías el póster ahí, ¿no es cierto? ¡Uf! Obvio. Lo necesito. Sí, No lo tengo, necesito. la letra general de la música de la película está escrita por el tío Shuji Terayama. Este caballero que por alguna razón aparece nombrado acá, siempre aparece nombrado. Especialmente cuando estás tú. Sí. Justamente yo. Sí. Bueno, para la gente que no sabe, Shuji Terayama, uno de los más grandes del teatro en Japón y de la poesía, una figura contracultural gigante, weón. Enorme en Japón. El tío Shuji, ¿qué decir? Sería hasta incluso para hacerle un episodio tan conocido, porque un caballero así importante y bacán. Y de hecho, las letras de las canciones tenían como esta volada ultra rápida, como de poesía de repente tan cuática, que incluso a ratos, pero lo digo de una perspectiva así muy, muy así por encima nada más, me recordó un poco a Jay Caesar, weón. Sí, también tiene su cosita. Pero eso, el tío Shuyu, la lo es fan. Sí, por eso tenía como todas las cosas que me gustan. Sí, Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo lo hacen? Ah, literal y mí. lo hicieron para mí. ¿Qué debo decir? Que cuando yo di la idea de hacer este episodio, yo no tenía idea de que Shuji Terayama había escrito las letras, así que cuando lo leí dije, oh, la loe le va a encantar, le va a gustar. Sí, fue como, oh. Caballero, ¿qué hace acá de nuevo? Nos Un encontramos. grande, exactamente. Y quiero comentar solamente a tres sellos que me parece importante la película, porque por tiempo, obviamente, no, como habla de dos producciones, tenemos que hablar de otras cosas. Pero quiero comentar los tres sellos que me parecen importantes en la película. Primero está Clara, la protagonista de esta historia, que está interpretada por la tía Kaoru Sugita. Su nombre real es Kaoru Hashimoto. Y ella era actriz ya desde ese entonces. Y digo desde ese entonces porque cuando hizo a Clara, ella tenía 15 años. Era una bebé, una niña. Esta persona es muy famosa en Japón porque trabaja en doramas. De hecho, casi toda la gente que participó en esta película es gente del teatro y en la televisión. No son seiyus per se. Mejor. La gran mayoría, o sea, depende. Yo siempre digo que depende el caso. Pero en este caso tenía ese tono de niña muy japo, bacán. Lo encontré muy, muy bacán. Después ella se hizo famosa también porque fue cantante, tiene un repertorio de arte bien, bien largo, la verdad. Y nada más para comentarlo como curiosidad, pero me llama mucha atención porque lo leí harto en internet repetido. Kaoru Sugita es conocida también en Japón porque fue una de las pioneras de meter mucho ruido en el país con internet. Con internet. Sí, leí que fue una de las primeras personas que tuvo su propia página web. En internet, hecha por ella misma, la hizo en 1995. Mitch. Ah, y ha estado toda su vida metida en internet. De hecho, para que sepa ahí, para si quería saludarla un día a la tía, decirle: tía, yo vi el cascanueces de Sanrio, buena onda. Ahora es youtuber. No me extraña en ese caso por lo que acabas de decir. Tiene un canal de YouTube y habla de un montón de cosas. Así que la tía ahí, vigente. Bueno, quiero comentar lo chistoso. Franz está interpretado por nada más y nada menos que Taro Shigaki, por ende, es André de Versailles No, qué Ya. lindo. ¿Qué les parece? Todo Todo conectado. conectado. Así yo, cuando sale ese personaje, yo dije: weón, paraguas, paraguas. El color del pelo y todo, Y no el sé, no, y era la muy ropa. bonito. Sí. Muy utena también. Sí. Que nosotros lo comentábamos en el episodio de Versailles Novara, que este caballero también es más actor que Seiyu. Él falleció el 2022, de viejito. ¿Pero qué te parece lo de Andrew? Pucha, de nuevo voy a decir lo mismo, esto lo hicieron para mí. Dedicado. Maravilloso. Hermoso, hermoso. Y el tío Drosselmeyer, que era el caballero que cuenta la historia, entre comillas. entre comillas, vamos a conversarlo, de hecho, ahí cuando hablamos con los spoilers, está interpretado por Ko Nishimura. Esta persona falleció en 1997, ya era viejita, de hecho, cuando hizo la película. Es actor. Ha trabajado en millones de cosas que son muy japo, así como de televisión y drama de los 70 y 80, que yo no cacho nada de ese mundillo. Pero es una persona muy, muy famosa en Japón. Y probablemente, lo que yo dije, voy a intentar destacar aunque sea una cosa que sea importante así como a nivel internacional, porque de verdad el trabajo era muy local, pero probablemente su papel más famoso como actor en el extranjero es que él al monje Dokai en Shurayuki Hime, Ladies No Blood. Ahí con Meiko Kai. Película que, todo el mundo sabe, compadre, sirvió para hacer Kill Bill. Sí, ahí Tarantino se la... Se la peló, venga para acá, dijo. Pero eso, era un actor muy famoso, había sido viejito en 97. Eso. Quiero comentarte que la película está disponible en hermoso Blu-ray, el Blu-ray se ve muy bien. Sí, yo no sé si vi el Blu-ray, sinceramente. Bueno, yo a la Love le pasé lo mío. Sí, yo vi el Blu-ray hermoso. ¿Tú qué viste, Pau? ¿Qué, ¿no cacháis? No sé qué forma... Yo, pero si me lo pasaste tú. Ah, entonces era entonces lo mismo. Ah, ya, que no me acordaba que te lo había pasado yo. Ya, entonces es lo mío. Y que como de repente la Pau me dice, no, tranquilo, Hayama, yo voy a Nia, no te preocupes. Tal vez me haya confundido que tal vez así, una de esas opciones. Sí. Que esta vez no la había... No me acordaba porque fue hace tiempo. Sí, sí, se nos tomó un poco de tiempo hacer este episodio. Pero sí, está el Blu-ray, es bonito. Se ve súper bien. Así que eso, llegamos al punto hermoso que aquí digo, Love, ¿cómo podrías recomendar esta película a nuestro público querido? Ya, miren, a ver si ustedes... personas que están escuchando, son fans de Love-chan, tienen que verla, porque esa película soy yo. Se lo voy a escribir en la portada del Blu-ray, güey. Esta película soy yo, Love-chan. Love-chan, nunca más va a estar en el podcast, así que más les vale ver la wea. Si no la ven, no aparezco. Ah, o sea, no, tienes que verlo, la película. Por favor. Sí, me encantó, es que de verdad era todo de hasta la inclusión de los personajes de Sanrio que lo encontré jajaxd, pero pucha, yo soy 100% chica Sanrio, así que lo disfruté. Sí, está bien, sí, es cute, ahí lo voy a comentar en su momento, entonces recomendadísima. Sí, así lo recomiendo. Muy bien, ¿y tú, Pau? Tienen que verla porque a la Lobe le gustó mucho. Y... es que pasa que tiene un saborcito que tiene, no tiene el stop motion de ahora, que se nota que es stop motion. Además que tiene esta cosa de los modelos, que la manera en que están hechos las figuras, especialmente la protagonista, que se supone que es una niña de verdad, como que en algún momento tiene estos stills donde están, no hay animación, no se mueven, pero tú tienes que entender que te están mirando. No sé, tiene, hay una cosa muy extraña y tiene unas cosas como en tomas de foto y desde el punto de vista de luz, que es muy entretenido de ver, y también esas como mezclas con cosas como de video, de hecho hay un personaje que claramente una marioneta, que tiene brazos de una persona, es muy entretenido de ver solo por la integración y resolución de las cosas también. Lo del efecto práctico que tiene es demasiado bonito. Eso. También le da una mega vuelta a la historia original, pues, del ballet. Sí. Así que, de verdad, recomendadísimo. Bacán, hermoso. Yo, la verdad, me encanta esta película. Siempre la disfruté desde la primera vez que la dije, wow, porque yo cuando empecé a hacer con la Pau estos episodios de Sanrio, una de las cosas que más me quería destacar acá en todo este viaje es querer decirte que Sanrio de verdad se sacó la cresta en algún momento para hacer cine de calidad en animación en Japón. Y... sí, lamentablemente eso fue algo que no devolvió la plata, que no le fue bien, bla, bla, bla. Pero el legado es súper bueno. Y esta es la película live action de ellos. Y esta es la película largometraje de ellos. Porque como estoy diciendo, también hay corto y todo eso. Pero este es un largometraje. De hecho, para hacer stop motion, no una película corta. Creo que dura como una hora 50, creo. Algo así. Una hora cuarenta, cincuenta. Es larga para hacer stop motion. Normalmente estas películas duran una hora 20. Así a todo reventar, weón. Pero en el contexto del clásico stop motion hecho en Japón, es una excelente película. Me gusta mucho el cómo está reflejado, todo el tema visual, weón, es súper bacán. Bueno, lo que dijo ya adelantó, quizás adelantó el ballet, pero igual me gusta harta esa escena. La música nueva la encontré bacán, todo eso lo encontré bacán. Tengo un pero ahí que lo voy a comentar ahí con los spoilers, pero en general la película para mí está como un escalón más abajo de que haya sido una obra de arte máxima para mí. Yo me gusta mucho. Puede tirar un par de cosas que puede ser un poco quisquillosa el año 2026 con los protagonistas, lo podemos hablar un poco si quieren, pero más allá de eso, también lo otro que quiero destacar y que es el motivo principal de por qué me gusta tanto, no solamente por lo estético y lo visual, sino porque a mí me encanta cuando agarran como esta historia ultra hiperclásica y la hacen mierda, weón, y le dan estas vueltas así como ultra hipercuática, weón. Yo lo disfruto mucho y la verdad es que este es un caso súper bueno. En ese sentido, para mí cumple mucho, entonces la disfruto harto. Es una película que en algún momento de la vida estuvo doblada en latino. Yo no la he visto el cachado de, bueno, yo sé que la tiene en algún momento, pero yo nunca la he visto en latino. Sé que existió en algún momento, no sé si en los medios hasta el trueno, cacho. Pero en un momento la dieron en latino, sé que tuvo su público, pero Estados Unidos fue donde realmente. Sé que fue, creo, el mercado donde mejor le fue, pero quiero insistir de que no quiero arriesgarme mucho en ello porque no encontré fuentes confiables. Ahora quiero decir eso, que a mí me gusta mucho la película, no es mi película de estos muchos favoritas, no, la verdad. Como estaba diciendo, a mí el poder noruego de Pitch Clive Grand Prix es insuperable, compadre, pero es buena, me gusta harto. Harto, harto. Eso. Quiero comentarte desde ahora que estamos con los spoilers, vamos a hablar de la película, pero la Pau lo va a hacer de una manera diferente por cuestiones de tiempo. Así que Pau, te doy el pase, por favor, adelante. De hecho, con esta película aprendí que Kurumi es nuez, no lo Sí, sabía. Kurumiwari de romper nueces. Así que parte esta película con la siguiente premisa. A los niños que se acuestan tarde, viene un hombre y no se los lleva, no es el hombre del saco. Los convierte en ratones. Sí, en ratoncito. Sí. Entonces, con esa premisa, después de hecho te muestran qué pasa con los niños que no se van a acostar temprano, y aparece este hombre con un parche en el ojo, medio andrajoso, la típica imagen del hombre del saco, y tiene puesto efectos como de doble capa, entonces como 8.000 de ellos. Y después, cuando parte la trama, aparece esta niña que la están tratando de mandar a dormir, que es la protagonista, Claro. que tiene su nodriza y todo, y está muy emocionada porque va a venir alguien a verla el día siguiente, y está muy nerviosa por eso. Y justo llega el tío. Y ahí conversan un poco con el tío, y cuento corto, el tío, entre las cosas que tiene en el bolso, saca un muñeco, que es el cascanueces. Sí. Ahí como que ya marca una diferencia un poquito con el cuento original. De hecho, también quiero comentar que la intro, esa parte cuando sale el supuesto tipo del saco, cuando transforma el niño en ratón, yo bueno, pensaba, oh, weón, ya debe haber salido 500 caros chicos llorando del cine cuando la dieron la primera vez. Pero bueno, Era un hermoso. paseo eso. No sé, era terrible un poco. Bueno, la cosa es que ahí tienen esa conversación, está este tío que por alguna razón sospechosamente se parece al hombre del saco, y yo me quedé pensando en eso, la verdad. Fue como ya, algo pasará después la trama con esto. Y eventualmente se va a dormir, aparentemente. Decir que el pacing de esta película va a ser stop motion, igual es lento. Y él le dice algo bien particular sobre el muñeco, que no se lo quiere dar. Le dice, es que le falta algo como de adentro, es como si no tuviera alma, le dice. Ay, también le decía que era feo y yo decía, es hermoso. Eres hermoso, Cascanueces. ¿Qué te pasa? Julio, así. Bueno, se va a dormir y se queda con el muñeco a la fuerza. Y tiene este sueño con esta persona que venía al día siguiente, avanza la noche. Pau, disculpa, Y de acércate hecho un poco tiene. al micrófono que escuchas de lejos. De hecho, voy a tener que tomarlo con la mano como No, si no, no. fuera un influencer. O sea, esto Hola. no lo van a ver. Hola. La Dale. cosa es que en un momento se da cuenta de que el muñeco no está. Y se da cuenta de que hay como varios ratones tratando de llevarse. Esta parte yo la encontré creepy as fuck. Me dio demasiado miedo. Y aparte que las caras que le ponen cuando estaba preocupada son así como preocupación máxima. Como shock. Y ahí ve que los ratones. Sí, y ahí ve que los ratones se lo están llevando. Y en el reloj que tiene en el living de la casa, se abre la puerta y da a entender que se pueden meter adentro. Entre medio se les cae el muñeco. Y ella lo recoge. Y cuando se abre esta puerta del reloj, aparece una reina rata de dos cabezas. El malo de la Y la escena película. es súper oscura, tiene como unos rayos rojos. Yo esto lo vi media dormida, la entre medio fue como, huevón, Con no lo esas dormí. caras, esas caras que estaba comentando que son así como ellas como de Midori, son como de Giga, weón. Como de cara de chica asustada, así como de Umesu, weón. Ahí estás teniendo un sueño febril. Sí, y ella estaba tratando de escapar y yo decía como, bueno, esto es una pesadilla, sí. Está asustadísima, esa boca que te abre no se cierra porque, bueno, limitaciones de técnica. Y empieza como a friquear la casa, van las luces, echa a perder el reloj. Y ella no sabe qué hacer y está rodeadísima de ratones, bota un florero y todo. Y el cascanueces cobra vida y la defiende. Y Sí, se le pelea va. así, terrible bacán. Y lo ve pelear y al final es despertada por la nodriza a la mañana siguiente. Pero no está el muñeco. Tan, tan, tan. Sí. De hecho, Así que. no solamente no estaba el muñeco, sino como que le negaba que todo lo que había pasado un poco no Sí. nada así. Porque tampoco es que le digan, oye, te encontramos tirada en el living de la casa. No, simplemente era como, estás puro. De hecho, la tratan de enferma. Y la acuestan de La nuevo. tratan de enferma y le dice esta señora que cree que cuando le contó la cuestión del viejo del saco, tal vez fue como se le pasó la mano, así como que pensó que por eso había tenido esas pesadillas. Sí, está todavía muy preocupada y todavía tiene los cortes de cuando se cayó el florero, cuando estaba tratando de escapar de las ratas. Pasa que con las manos en sangre, Sí, es sangre, sí, sangre, sangre. compadre. La cosa es que se queda meditando al respecto y al final se intenta, se acuerda de lo del florero y todo, y ahí se da cuenta, esto pasó de verdad, porque está roto el florero. Y abre el reloj y se mete al reloj. Y esto ya a nivel personal se parece a una pesadilla que yo tenía cuando chica. Y digo, puta, bueno, no lo Una hagáis. wea Así. muy Alicia. Es que yo cuando chica, esto es como lo voy a decir muy rápido, soñaba que me llegaba un sobre a la casa. Y yo lo abría y venía como un círculo de hule, así como a lo Acme. Y yo me metía dentro del círculo. Inicialmente yo quedaba como justo para salirme. Y después la agua se me cerraba encima y aparecía en otro lado. Entonces esto fue como demasiado personal, esta parte. Cuático. La cosa es que ella entra a este mundo del reloj y se encuentra con los mecanismos y todo. Y se ve el pasillo hacia atrás, muy lejos. Y a lo lejos ve una silueta que parece la del tío, como entrando al mundo de. Y tú no sabes tampoco si el hombre el saco. Claro, puedes Y sacar lo la conclusión de llama. que tal vez este tipo es malo. Sí, yo Sí. también decía, como quizás el hombre el saco realmente. Y aparece el hombre el saco. Y son como 10.000 copias, como que se desdoblan. Esta parte está muy bonito porque como que están hechos como de recortes, es muy bacán, funciona súper No, y bien. cuando sale Además la que tiene. rosa con líquido blanco, sí, terrible bacán toda esa escena. Y aparece una luz ahí y si voy, aparece lo de la rosa y todo. Y aparece este baile de ballet. Que es muy bonito, está muy bien hecho y tiene un efecto en que se repite, ¿Quién lo toda ha la hecho? cosa. Sí. La vamos a pasar, igual es largo el baile, Sí, la no, sí está recuerdo. bien. A mí lo que me gusta, yo lo comento es netamente una cuestión visual. Yo soy ignorante, estoy aprendiendo de a poquito este tipo de cosas de cine. Yo no sé cómo lo hacen, pero una de las cosas que más disfruto de esta película, que yo creo que fue una elección premeditada, no creo que haya sido un accidente como de las cámaras ni nada, es que muchos de los personajes tienen como aura, weón, como que les persigue la luz para los lados. Por ejemplo, cuando la bailarina de ballet baila, tiene como esa luz azul que la sigue. Y es una cuestión medio así como de ensueño, weón. Lo encuentro muy bacán, weón. ¿Qué luz Sí, azul? Como ay, Dream. sí, tiene una parte, sí, tiene una parte que es cuando se multiplica como en cuatro y baila y tiene como aura, weón. Lo encuentro muy Ah, eso bacán. es aberración cromática por el Sí. efecto de. Me voy a poner ñoña. No, En dale, esa época dale. estaban súper de moda unos efectos con cristales, que ahora volvió a estar de moda, de hecho. Que son unos como cristales tipo prisma que se ponen al frente de la cámara o se le ponen directamente al lente. Pero esas cuestiones, por la cantidad de cuerpos de cristal que hay por sobre, como que difractan de otra manera la luz y no coinciden los canales. Entonces por eso se ve azul a veces. Lo encuentro bacán porque da como esa sensación de ensueño, como que estáis viviendo algo no real. Lo encuentro muy la raja. Sí, es muy de ese. Por ejemplo, esos brillos como que se ven como medios como que fulguran como en la oscuridad. Eso también son filtros de la época. Todo eso se logra en cámara. Que también se usaba como. Ahora se ha ido a manera, se lo le pone un filtro a los lentes o llenas el espacio con humo. Y el humo hace que se vea como si la luz como se expandiera. Sí, lo quería destacar porque me gusta harto ese efecto. Me gusta mucho, mucho. Lo podemos hacer un día. ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Tengo esa wea. Nice. Ya. Bueno, ahí Clara se encuentra con la Rosa, baila con la Rosa, que está en el ballet, y Clara aparece en este palacio. Que es un palacio muy psicodélico, muy colorido, y va persiguiendo al tío. Como en el pasillo. Porque los pasillos la va como guiando. Pero no le dice nada. De hecho, yo ahora como que en la segunda vuelta dudo que sea realmente el tío. O es otro personaje, no lo sé. Y entra una pieza que es digna de un trip de ácido. Que tiene como este piso como blanco con celeste, tiene una lámpara adentro. Y entre medio esta niña, al encontrar la habitación, encuentra a alguien que es exactamente ella, pero es una pintura gigante como de reina, como de princesa con un vestido hermoso. Empieza a funcionar la pileta que es la pieza, y después como que el techo tiene como unos ojos de una guagua. Eso es lo más creepy la película para mí, ¿por qué vos son los ojos de una guagua arriba, weón? Sí. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando lo vi dije, oh, compadre, arte, perro. La cosa es que ahí se encuentran con una princesa que está durmiendo, pero es una princesa ratón que tiene un montón como de madrinas alrededor. Y aparece como la gente, la corte y todo. Y aparece el rey. Y el rey cree que es la hija, porque la princesa ha sido convertida en una rata. Pero una rata princesa, consta. Y resulta que se llama Clara la protagonista, porque me da como... Clara la trata como la hija y todo, porque el rey está muy triste y quiere recuperar a su hija. Pero después Clara tiene que aclarar que ella no es la hija. Solamente se parecen mucho y que viene de otro mundo, porque la hija real todavía sigue durmiendo en la cama. Y el padre está muy, muy triste. Igual la aceptan muy bien que ella no es la hija, pero la tratan muy bien, porque eso podría haber salido muy mal, pero sale muy bien. Igual tiene esa parte que es como medio bella durmiente también, curiosamente. Sí. Entonces ahí le explican que está hasta que el apellido era como... Como era como Mouse. Verdad, era Mouse algo, sí. La cosa es que ellos es un reino de juguetes y hacen una explicación que a mí me da mucha risa, que dice, la mayoría de los juguetes, como no sé, como el 60%, son puras muñecas y el resto son soldados. Ergo, no tenemos población que pueda pelear. Entonces tiene muy pocos soldados este pueblo, por un tema de género. Que digo, okay. Sí, bueno, cosas de la época, ¿no? La cosa es que en la guerra pierden contra la rata y esta rata de dos cabezas le exige que casen a la hija, a la princesa con su hijo. Y se niegan. Entonces convierten a la hija en una rata. Y la única manera que deje de ser una rata es que se case con el príncipe de las ratas. Ahí después aparece Franz, que es nuestro personaje Kakoi Rosa de Versalles. Que así cuando se mira, sale, sale ese efecto de luz, veo tanta risa la primera vez. Es que ahora que lo veo por segunda vez, tiene más sentido para mí que Clara quisiera tanto este personaje porque la salva ya una vez. Sí, claro. Al principio. Entonces hicieron una conferencia internacional en que todos tratan de dar una solución de cómo salvar a la princesa. Y esa parte está muy buena. Es puro caos, pero del bueno. Sí. Y como que todos salen con su respuesta y todos, pero al final todos se quieren beneficiar ellos mismos, obviamente. Y está súper bien hecha porque es larga la escena en que salen hablando de esto. Se empiezan a pelear entre ellos estos envoys internacionales. Y después ves al rey al fondo viendo lo que ocurre, en que realmente nadie realmente quiere salvar a su hija. Esa es la impresión da. Era interés. Como que me Sí, quieren ganar algo nomás. Ah, quiero comentar que la versión del 2014, esa escena la cortaron casi en un 90%. Yo pifié, weón. No, en serio. Sí. Muchas decisiones. Decisiones. Después viene esa escena donde el rey como que dice, pucha, al final nadie me pudo ayudar. Y se pone al lado de su hija en la cama. Que esa escena Yo no sé cómo la hicieron, weón. ¿Sabes por qué lo comento? Cuando sale el rey con su hija en la cama cuando está durmiendo. Que esta escena es stop motion, po, ¿cachai? Uh-huh. Y cuando tú haces stop motion, es cuadro por cuadro. Y aún así, quería comentar, yo creo que el video tiene que serlo porque el uso de la sombra está tan bien hecho que no sé, como por hecho en esto mucho más allá de como cortando una parte de la película. No, eso debe ser un foco o hicieron una máscara, porque si te fijas la parte central no está afectada por la luz del resto. Sí, por eso. Sí, eso fue lo que noté y dije, ¿y cómo lo hicieron con esto mucho? Porque el rey mueve las manos. Po. Sí, puede que lo hayan hecho en dos capas pero con trípode, o también hay una manera en que pegaron los frames entre ellos. Pero muy cuático. O tal vez sea eso, sí, es muy muy probable que sea video, hicieron como tal vez justo, no sé, algo para moverlo, ¿sabes? pero me parece igual cuático, porque incluso llega a abrir la boca en algún momento, el cuerpo muy cuático. Es mucha pega esa cuestión, debo decir. Bueno, pasando esa escena, aparece este personaje que canta, y así. Clara tiene mucha pena por el rey, genuinamente se compadece del rey. Y va a ver a este personaje que canta y el personaje le dice, tú puedes ayudar al rey y tienes que ir a una divina. Y tengo un cuervo que te va a guiar a la divina. Y yo pensé, va a quedar la cagada. La van a estafar, ¿no? Pero no fue así. Entonces va a ver a la gitana. Y esta parte de la gitana, el personaje que yo les decía, que debe ser una persona con las manos, sí, realmente. Es una persona con una máscara. Sí, sí, totalmente. Entonces esta persona puede ver a través de la esfera lo que está pasando al rey y ve a esta condesa de ratón de dos cabezas que empieza a hablar como porque puede de cómo funciona la maldición que tiene la princesa. Que una es, las dos, tiene dos métodos. Uno es que ella les quite el coso a su voluntad. O el otro es que hay una nuez que hay que quebrarla. Sí, que eso es un poco sacado del ballet. Un poco. Entonces, y justo esta divina le dice, justo tengo una espada que yo nunca supe para qué era. Y ahora sé para qué es. Esta espada es para romper esa nuez. Específicamente. De hecho, le hacen este efecto como del ojo brillante y toda la cuestión. Bueno, y ahí pasa lo de la... Y Clara le pasa la espada y Clara le va a decir a Franz. Sí, antes de que pase eso, disculpa, Pau, quería comentarte que hay una cosa que me llama la atención de esta escena, bueno, pero tal vez sea como por estereotipos que tengo. como en la película en japonés, a la divina la mencionan literalmente como gitana. Y yo la verdad pensé que iban a ser como ese tipo de estereotipo como de persona mala, pero no, al final la ayuda y va a caer. Era genuino, ¿sabes? Yo también pensé que la iba a estafar y que ahí se iba a ir como en una elipse de terror y desesperación, pero no fue así. Pero no, la ayuda completamente, le da todo el plan. Sí. Sí. Y acá la cosa como que escala caleta porque le dice a Franz de qué va y alistan al ejército para ir a hacer como este último ataque con tal de poder salvar a la princesa. Acá hay una cosa que a mí me da un poco lata, que es que como que a cada rato, que esto ya es una visión un poco feminista de las cosas, que es la idea de que como salvaste a la princesa, puedo entregar a la princesa a quien yo quiera para que se case. Pero es como... Ah, sí, pero de la época. Esa es una historia de triste. Sí, igual era como... O sea, igual hay que considerar de que la historia original la escribieron en 1816, pues, Pau, entonces, bueno. Sí. Que bueno, ya por eso también lo decía, como una hueá como muy progre mía, pero es como este paradigma de que siempre como que el premio a entregar es una persona al final. Bueno, pero igual después hay... Una vuelta, sí, curiosa. Sí. Sí. Digamos que la princesa estaba empoderada. Entonces van con el ejército y van a atacar a esta... Y como que todo el mundo queda con esta escena como de que no pueden hacer mucho. Porque ya habían perdido la guerra anteriormente. De hecho, ahí está la parte de los ratones que están pasándole a la raja. los soldaditos. Fiesta, wey. Y la cosa que empieza la batalla, y es pa'l hoyo la batalla, de hecho está súper bien hecha. Me encima que los soldaditos son. Yo creo que este ejército, este país, no debería tener un ejército así porque es demasiado ineficiente. Pues se le acaba la cuerda a los monos y les tienen que dar cuerda. Es Pero súper. está muy entretenido que sea así. Sí. A mí, Para encima sí. se caían y seguían ahí con las patitas. Y los reventaban y les sacaban las partes mecánicas. Era Sí, brígido, así que. era gore, man. Y los ratones igual Sí. son bonitos, me dan risa los ratones. Hay una parte cuando disparan, están disparando con una catapulta y sin querer disparan a un ratón de la catapulta, así, uy. Es Cuando bacán. liberan al gato y queda la cagada, sí. Ah, sí, está súper bien hecha esa escena, muy, muy bien Sí. hecha. Bueno, la cosa es que Franz queda prácticamente solo para la parte final y se lanza para poder matarla al romper la nuez y la reina se interpone. Entonces los mata a ambos y justo mientras va muriendo la condesa, maldice a Franz y le dice, no vas a tener brazos y lo convierte efectivamente en el cascanueces. Claro. Y ahí muere la Imperio de los Ratones y la princesa en el palacio vuelve a ser princesa. Humana. Que de hecho se nota que hay como un traspaso entre lo que es video, que le tiran como vientito a la escena, y la que es stop motion después, como que lo mezclan súper bien. Y después viene esa escena que sale Clara con todo absolutamente destruido, con la cara así como, ¡oh! Sí, de verdad, muy buena esa cuestión. Y bueno, ahí después la princesa como vive, como que hacen una fiesta y todo, y resulta ser no tan buena princesa. Bien desagradable, ¿qué quiere que le diga? Sí, muy, muy superficial. Entonces le traen a lo que queda de Franz, que lo trae Clara, y le dice, este es Franz, y esto quedó así por salvarte. Y, o sea, nadie le insinúa que se tiene que casar con el muñeco, pero como que le hace el manso quite la Le niña. dice, no, es un Sí, muñeco dijo, feo. no, no, no, caca. Sí. No caca, vamos a carretear. Y lo Eso tira es para el no, suelo. efectivamente. Dice como, no, ya, chao, no me caso, vamos a la tremenda fiesta, chao. Ven, papá, para acá. Sí. Pero ojo, no era tanto porque no quería casarse, era porque no quería casarse con el muñeco, Sí, con el no. cascanueces, era por eso. Es que también ahí Clara era la única que entendía qué había pasado y ella tiene esa historia previa en que la salva de los ratones cuando está en la casa. Entonces ahí todos se van a la fiesta y Clara queda sola con con Franz muñeco. Y es muy triste. Sí. Entonces, al final Clara se va con el muñeco en brazos y por otro lado el príncipe de los ratones los persigue, está hecho mierda. Así está Se enyesado entero y toda quería la cuestión. vengar. Sí. Entonces vuelve a donde está la Gypsy, pero no está, y empieza a avanzar por un bosque, que es muy bacán como está hecho. Tiene esta típica luna roja. Sí, la raja la parte. Sí. Entonces dice, me voy a casa, y ahí, y también lo sigue persiguiendo eso, y se encuentra como con unos gnomos. Y esa parte es muy extraña cómo se da, porque trata de hablar con estos gnomos que están jugando ajedrez, y son, no tienen movimiento por sí solos, los maneja otro gnomo arriba. Y como que dice que en el bosque ahí todo el mundo olvida su nombre y que de dónde venían. Son muñecos en una película de muñecos. Sí, muy meta. No puede ser más meta. La cosa es que le dicen que tiene que encontrar a un relojero o a otro más que está en el bosque. Y lo encuentra. Y resulta que el relojero es su tío. Claro, que ahí yo dije, cuando sale esa escena, yo dije, ah, va a ser esta weá media así como Mago de Oz, la weá, como que los personajes van a ser representaciones de gente que conoce en su vida real. Y lo curioso es que antes de que hable con él, como que el tío hace este papel de que es un relojero que tiene doble personalidad y le da a entender que nadie necesita un reloj, entonces no tiene nada que hacer. Pero al final esta conversación, más que hablar de relojes, se convierte en una explicación sobre el amor, que es bastante, muy bonita, de hecho. Entonces le dice que tiene que encontrar que ella realmente es la persona que quiere a Franz y que eso le debería devolver la vida al muñeco. Solamente eso. ¿Qué está bien? La cosa es que entra una canción y todo y Clara se queda dormida y empieza a ocurrir esta escena que es muy trip, que aparecen los dos con vestidos blancos porque Clara anda de rosado y Franz de rojo y aparecen con este espacio blanco con la nieve. Y bueno, se casan básicamente. Y ocurre esto: hay una pieza de ballet real con bailarines reales. Que es muy bonita también. También tiene esos dos efectos como de dobles y todo. Y al final aparece este como casamiento en el Palacio Mazapán, que yo decía como, bueno, Franz tenía su propio Palacio Mazapán. Y yo cuando vi esta escena dije, está muy bacán, pero esto es como que los monos van a empezar a llorar sangre, se Como los que van a algo malo iba a pasar. algo muy malo iba a pasar. Pero no, no, no, nada malo iba a pasar. No solamente no pasa nada malo, sino que sale Hello Kitty. Sí. Hello Kitty, Kiki Lala, Todos los monos. Strawberry King. Oye, el caballo de cristal yo lo encontré así como, ¿de dónde sacaron esa cuestión? ¿Alguien hizo eso a mano? No sé. Mira, a mí la parte que encontré más cuática son esos monitos que se transforman como en calabaza y en gusanito, weón. Esa escena de haber costado, pero un montón hacerla, weón. Es que encima esta escena era como súper innecesario que fuera tan brígida y lo hicieron porque podían nomás. Sí, esto es puro flexeo de estos mochos. Es súper Sí. bonita la escena. Súper, súper Y hay unas bonita. botas de Hello Kitty también, para que uno Sí. dijera como yo puedo tener la bota de Hello Kitty. No, pero yo de verdad estuve ansi con ansiedad. Toda esta escena fue algo terrible, va a pasar. La parte más trippy es cuando agarra el caballo un payaso gigante y los deja en la nube, weón. ¡Uy, Sí, y hay sí! un caballo ¿Por gigante. qué? Yo tengo, ok, Sanrio. Sí, bueno, los zombies van como al cielo, así, y se van como al... Y después hay una parte como en el mar, y yo decía, ya basta, no puedo más con esto. Digamos de que es una escena difícil de describir, pero está súper bien hecha, encuentro bacán. Y sí encuentro que Los aporta como a pavos esta reales. a esta ilusión y sueño de Clara, la verdad. Sí. La cosa es que esto era un sueño, lo que acaba de decir el Hayama. Esto no ocurre realmente, porque yo que hubiera pensado como ella quiere tanto a Franz, lo liberó y se casaron y fueron felices. Y no, pues... de hecho, en un momento aparece se supone que llegan al palacio y tienen que subir a que los casen. Y a Clara se le pegan los pies y no puede seguir avanzando. Y ahí Clara despierta. La cosa es que aparece el príncipe ratón y la quiere que la entregue a Franz para vengarse. Y al final, Clara llorando le dice: Todo lo que tú le quieras hacer a este muñeco, házmelo a mí en vez del muñeco. Despedázame si quieres, hazme, todo lo que quieras hacer me lo haces a mí. Y Y ahí como uno que ahí esperaba sale por fin el el gore, el ratón. Sí. sufrimiento. Sí. No, y aparte, Clara es como ese meme de esta cuestión de la gente que está durmiendo y parece como un soldado que protege como que te pasan cosas. Ah, Sí, sí. es como eso un poco. La cosa es que el ratón va efectivamente a tratar de apuñalar a Clara y... Como lo hace así de amor, esta escena es muy más trippy que las anteriores. Clara como que entra en un letargo y ahí como que dan a entender de que el muñeco vuelve a ser Franz, pero como que Clara cae en un vacío estelar y flota, y flota, El y universo, flota. literalmente. Sí. Y al final despierta porque estaba en la casa y se había enfermado y tenía fiebre y estaban todos esperándola. Y ahí al despertar le dijeron no, la mejor cura era dormir y ahí él parece, dice, hoy vino Franz, viene a verte. Y Franz obviamente era, Ah, o sea, no pero era Franz. no era Franz, era como un nombre parecido. Era una Como Fritz, persona. ¿no? Sí, Algo Fritz, sí. así. Fritz. Sí. Y salen como unos pájaros que se quieren mucho. Y son felices porque al final se encuentra con Franz en la vida real. No sé. Pero... Y en una parte le dice así como, uy, hace tanto que no te veo, estás muy grande. Y le da un besito y ese ya como, ya, pedofilia. ¿Cuántos años llevas con esta persona? A ver, pero ya igual la película es vieja, está bien. Y aparece en el Palacio Marzipán con todos los monos trippy que se supone que es feliz, pero ansiedad. Ansiedad. Y eso, y termina. Y está el castillo flotante que para mí es igual al de Utena, pero al Sí, se derecho, parece no al revés. escaleta el de Utena. Sí, es verdad. Setai Umei Mokuro Shiroku. Hermoso. Solo quiero que sepan que nada de lo que nosotros hayamos dicho como trama es le hace justicia como esto visualmente. No, Tienen que verlo. la Hay que película tienen verlo. que verla, por supuesto. Nosotros comentamos estas cosas para la gente que la ha visto y era compartir con los momentos y decir, ¡ah, sí! ¡Fuck yeah! Porque la película, obviamente, es un espectáculo visual súper bacán, pero yo quiero destacar que también las jugadas que se tomaron para la historia son súper cuádricas. Sí. Lobe, por favor, coméntanos ahora que tírate con spoiler nomás qué opináis de todo esto, for real. A ver, unas cosas, pero que no se me olviden las cosas que pensé ahora que hicimos un recuento. Uno, algo que me llamó mucho, mucho la atención es como el lenguaje visual cinemático, que yo de repente lo veía y decía que esto es una cinemática de un juego. Más o menos, sí, sobre todo tiene unos cambios de cámara muy cuáticos. Sí, eso es muy, muy de videojuego y fue como, oh. Y de hecho, ahí pensé, porque cuando la vi, como que llegué, la vi, no vi ni de qué año era. Yo pensé así como, sí, y de hecho, sin ese año, yo pensé, oh, esto será del 90, y después vi que era el 79, fue como, ah. Yo era cachado, yo era por la música, weón. Pero como, no, pero más que nada por esa parte del apartado como de las cinemáticas, que de verdad era como ver cinemática de un juego, no sé, de Play. Sí, tiene una cosa ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba este juego con de hecho, Stone Motion de Play 1? Ay, bueno, tengo que googlearlo, ya no importa. Ya, bueno, pero sí, después se va a recordar. Y ya, eso es una cosa. Lo otro que quería preguntar era, ¿recordarás cuánto dura la versión nueva? Ya que comentaste que habían cortado toda esa menos. Parte. Creo que sin huellar, creo que dura media hora menos. Ah, ya. El gran agregado que le hicieron fuera de la música y todo eso es que le agregaron, en vez de los bailes con live action, le agregaron unas cosas con animación tradicional. Que es una animación ultra 2000era, 2010 de la década. El choque es un poco brígido, la verdad. A ver, eso, lo otro que quería comentar. Ah, sí. Bueno, ya que he dicho todo el rato que esta película, oh, soy yo, ¿saben qué? Una de las cosas que más me gusta en esta vida, el mazapán. Fanática del mazapán, entonces ahí no, y no podía ser de que mi esposo Fran tenía esto de mazapán, no era increíble. O sea que lo va a anotar para tu cumpleaños, ¿no? Mazapán. Uh-huh. Y bueno, así como que en general, el hecho, pucha, me gustó mucho la película, ya lo digo de nuevo, pero el como las visuales. El que todo se vea tan dreamy, los muñequitos, como toda la utilería, todo, los ratoncitos, los amo. Son muy bonitos. Como, sí, me encantan. Entonces, la escena esa donde salen todos esos locos que querían venir a ayudar de otros países, también terrible vaca de esos personajes. Sí. Yo en un principio igual me imaginé como que la película se iba a tratar más como del viejo del saco. Y después fue como, ya se fue para otro lado. Pero me gustó, fue una grata sorpresa, la verdad. Bacán. Yo en un principio vi la otra. Vi Rosa Espinosa primero. ¿Has visto Rosa Espinosa? Pero que manso choque. Sí, vi esa y fue como, la vi, oh. Como que esa fue mi reacción. Y después así como ya seguí al tiro la otra. Y fue como, yo. Muy yo. Pero la pasé muy bien, la verdad. Qué bueno, qué mejor que este un episodio tan orgulloso de algo que no habías visto y que te haya encantado. A mí es misión mega cumplida. Ay, me imagino así, corazoncito hinchadito. Bacán. Llenito. ¿Tú, Pau, alguna opinión ahora ya con lujo de detalles? Me gustó el trip, la pasé bien. Buen trip. Me gustó. Fue un buen trip. Nice trip, dude. Sí, fue un muy, muy buen trip. Uh-huh. Así que bacán. Bacán. Bueno, yo le estaba comentando que me gusta mucho esta película, la encuentro artísticamente la raja. Lo que más me gusta es esa volada trippy, ni siquiera trippy, perdón, así como de ensueño que tiene, como dreamy, como dijo la Loe. Hay una escena que me gusta mucho, tal vez no sé si sea tan destacable a mucha gente, pero una de mis escenas favoritas de la película es cuando Clara está mirando el reloj y tiene esos brillos de luz encima. Me encanta esa escena, se mueve la cámara mientras está mirando la mansión. Me gusta mucho esa escena, me encantó. La película está muy bien hecha en el contexto de lo que estaba comentando hace un rato atrás con el tema de stop motion, que son de estas películas que se cacha que la gente que trabajó no solamente experta en stop motion, de decir, mira, puedo hacer esta animación y parece como bacán, y no, Esta gente de verdad, además, es seca en el uso de la cámara, el uso de la iluminación, las sombras, todo está demasiado bien hecho en la película. Porque podría ser una película súper bien animada, pero podría tener colores planos, uso de luz así muy frío, ¿cachai? Pero siempre la película se destaca, para mí por lo menos, en tener esta onda de ensueño. De no saber si lo que estáis viendo es como ficción o realidad de repente. Como... Bueno, además es muy Alicia la historia que le dieron la vuelta aquí también. Entonces, me gusta caleta. Lo otro que me gusta mucho de la película, como estaba comentando hace un rato, es la vuelta que le dieron a la historia original. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de Cascanueces original. No mucho, la verdad. A ver, básicamente, después no. Clara y, y el príncipe como que se quieren y se quieren casar en la wea, después se ponen a ver a estos personajes que los vienen a acompañar, y es la parte esta de los personajes estos de varios países, pero en el ballet son diferentes ritmos de como de otros lugares del mundo. Por eso en el Cascanueces tiene esa parte donde como que tiene esa cuestión media árabe, después media asiática, ¿cachai? Tiene como toda esa parte por eso. Pero acá le dieron como esta vuelta que, de hecho, donde la película realmente, realmente da la vuelta, es cuando sacan a la princesa de la maldición y termina siendo una desgraciada, así diciendo, no, estoy ni ahí con este weón, no voy a casar con una figurita, weón. Esa es la parte donde más da la vuelta la película. Pero habían dicho que era como una cuestión a la pinta del director, pues, sí, también. Y de Shintaro también, del tío productor de Hello Kitty. Entonces, después cuando pasa eso, la primera vez que la vi, yo dije, oh no, esta wea es Sanrio, o sea, ir por un camino mega oscuro. De hecho, en un principio yo pensaba que iba a ser así, pues si después se escapa con el cascanueces y sale esa parte caminando en el bosque, es terrible creepy, la verdad, toda esa parte, con la luna roja... toda esa parte es muy bacán también, la disfruto harto. Y también en general, todo bacán con eso. La parte también de el mazapán y el castillo, súper bacán. Yo la verdad me gusta mucho esta película en ese sentido. Ahora quiero comentar que lo que voy a comentar a continuación son dos voladas de pasta mía nomás. Totalmente mía. Bien, ¿eh? Aquí tómensela como usted quiera, porque una pasada de rollo mía nomás. Uh-huh. Lo primero es que cuando la vi por primera... Yo esta película la he visto tres veces mía. Esta es la tercera vez. Yo la vi para Otaku no Shoso. La vi hace como tres semanas atrás porque bueno, nos demoramos a hacer este episodio. Y cada vez que la veo desde la primera vez, debo decirte que me encanta. Pero hay una parte de mí que sospecha como algo que me... Como que me da una cierta decepción. Pero como le estoy comentando, puede ser una pasada de rollo mía. Porque cuando matan a la protagonista, porque literalmente la cuchillan... Sí. Ajá, aclara la cuchilla y sale toda esta escena donde sale en el espacio y la wea, que parece una cuestión así como de... Parece una escena de El Hombre Elefante, así, weón. Una volada muy, muy cuática de sueño. Yo por un momento dije, oh, Sanrio se va a ir en la mega volada que se caracteriza para hacer un final más triste y horrible que la chucha, así. Como que van a decir así como, se muere, fin. Es como, pero no. Como que Clara entregó, ¿verdad? Hizo su honto no koe, así su verdadera demostración de amor, weón, que es morir por este loco, fin. Por un momento de verdad pensé que la película iba a terminar ahí, weón. De verdad, por un momento lo pensé. Y después, bueno, se levanta y agarra a su perro Toto y dice, no hay lugar como el hogar. Tan, tan. Y yo cuando vi eso dije, ¿sabes qué? Está bien, hubiera sido demasiado trágico a lo que estaba pensando, la verdad, hubiera sido demasiado. Porque tal vez alguien le pueda dar como esa vuelta del amor en su contexto como más duro posible. Que de hecho, yo tengo derecho a pensar en esa posibilidad porque, no quiero decirlo porque es un spoiler, pero hay una película de Sanrio que nosotros vimos acá, ¿no? Está conocioso que sí tiene esa vuelta. Entonces, y está escrita por la misma persona. Entonces, por eso. Podemos desconfiar de él todavía. Pues, claro, exactamente. Entonces, yo dije, tal vez le va a dar esa vuelta ultra así como. No, compadre, el amor y la weá es morir por la weá. Pero no, no, al final la película termina en un final semi-feliz, weón. Semi-pedófilo. Vamos, compadre, ahí está de moda últimamente esa weá. Saludos a Capcom. Ah, sí, súper. Así que fue como, ya, sí. Hay una parte del final que no me convence al 100%, y no porque sea feliz nomás, sino como tal vez como el camino medio raro que tomó, pero en general la película la lleva, bueno, a mí me gusta harto, encuentro bacán. Y encuentro bacán la figurita de la muñeca de Clara, la encuentro súper bonita, bueno. Es que es muy bonita. Sí, es muy muy cute. Y la versión de 2014 es súper creepy, los ojos como que le brillan en la oscuridad, bueno, no sé qué pasó ahí, bueno. En fin, elección de este compadre nomás. Sí, decisiones. Decisiones artísticas nomás. Pero eso, es una película que me gusta harto. Y la mejor cosa que me podían haber dicho el día de hoy es que le haya encantado tanto la Loeb. A mí de verdad me siento muy contento. Sí, ahí la voy a poner entre mis faps. Y para más encima, letra de Shuji Terayama, ¿qué más? Para variar. Para variar, po. Así que eso es una súper buena película. Me gusta caleta. No es mi película Stop Motion favorita. No es mi película favorita de Sanrio porque sigue siendo Chirin, honestamente. Pero es peliculaza. Sí, es la mansa película. Uh-huh. Eso. Yo creo que voy a hablar de la siguiente, ¿les parece? Sí, por tiempo también. No, y además también, digamos, de que esto es una película bastante más corta en todo caso, así que no va a ser tan, tan extenso como esto. Que igual al final, igual la comentaste que se completaba. Muy bien, chichín. Sí, es buena. Sí, es bacán. Me alegro, me alegro. Bueno, yo quería hacer esta parte en el contexto cronológico, porque Ibarra Hime Matawa Nemuri Hime, que es la princesa Espina, o Briar Rose, es una película que salió en 1990. Uh-huh. Por ende, salió 11 años después de El Cascanueces, Nutcracker Fantasy. Y, la verdad es que yo acá, cuando hice la investigación para el episodio, yo debo comentar lo siguiente. Yo soy una persona simplemente entusiasta de las cosas que le gusta. No soy un experto en nada, man. Y este es un tema de investigación que a mí me superó. Porque tiene mucho que ver con ciertas cosas del arte que yo no manejo bien. Particularmente con el cine stop motion checoslovaco. Ya. Yo lo digo de esta manera. Aquí ustedes mismas, las dos de hecho comentaron de que cachan que Europa la lleva en ese bolazo. Y Rusia también. Rusia tiene ahí toda una onda con stop motion muy muy grande. Pero quiero comentar para la gente que no lo sabe, que durante los años 50, 60 y hasta, bueno, hasta que fue el tema del golpe, Checoslovaquia, país que no existe de hecho ahora, vivió la nueva ola checoslovaca del cine, que muy parecía al neorrealismo italiano, al new wave francés, al nuevo cine chileno que pasó acá, que esta época donde el cine se acerca al tema social y cultural, donde el cine vuelve a salir a la calle después de haber estado décadas siendo producido en estudios de Hollywood o en estudios siempre encerrados en alguna parte. Y llega como toda esta nueva ola de gente que tiene una visión mucho más artística, mucho más de querer recuperar el cine para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, la nueva ola checoslovaca es por lejos la volada de cine más, hasta incluso me atrevería a decir un poco fetiche del mundillo del cine arte en general. Bueno. Cada vez que... Creo que me han escuchado acá en Otaku Luchoso cuando tiro la talla de Larsi Fazio. Digo, sí, compadre, va a ver mis películas checoslovacas, compadre, porque es el típico meme como de Normandy, güey. Voy a ir a ver mis películas checoslovacas, güey. Volvió el Normandy, me da mucha risa. Bueno, el tema es que no solamente lo vivieron en el contexto del live action, porque fue algo muy, muy bacán. Yo encuentro que una época la raja, esa ahí salió... Una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Valerie, la Semana de las Maravillas. Ah, sí, ajá, Valerie. Ajá, peliculaza, que es de la nueva ola checoslovaca y es terrible buena. También salió esta película de la ay, Vera, no, ay, la apellido no me acuerdo cómo se llama, pero de nombre Vera, la que se llama Daisy, que es como la película segunda ola feminista por excelencia, weón. Muy, sí. muy querida recordar, es peliculaza también. Igual cuando la veo, entre que la encuentro cinearte y la encuentro chistosa, weón. Una película muy interesante para mí. Salió Milo Forman también, muy famosa también en Hollywood con la pega que hizo. Entonces, es una época muy, muy movida en live action, pero también es una gran época en el stop motion. El stop motion de Checoslovaquia fue en algún momento una época dorada del mundillo del stop motion en general. Fueron dioses absolutos del género. Qué bacán. Yo he visto cortos y la mayoría de los cortos que he visto son buenos, pero es un mundo súper enorme de una cantidad gigante de cortos y yo soy súper ignorante de ese tema. Bueno, yo creo que no he visto ni el 2%. Bueno. De hecho, yo no sabía de esta época tampoco, siquiera, no sabía de esta gente normandí. Bueno, pero tú has visto Valerie en todo caso. Sí, pero esa la vi gracias a ti. Muy bien, pues, me alegro. Maravilloso. Porque esa es de la época de la nueva ola checoslovaca. Pero bueno, la cosa es que de acá está como toda esa fascinación de estos maestros del stop motion. Y en Japón, obviamente había mucha gente que admiraba este mundillo. Y en Japón también tenía lo suyo. Como estoy comentando, esta película de Sanrio que acabamos de conversar es parte de ello. Sin embargo, quiero hablar un poco de una leyenda enorme de stop motion en Japón. Este caballero se llama Chihachiro Kawamoto, que es el que hizo esta película. Esta persona falleció en el 2010, tenía 85 años, así que tenía harto tiempo ahí ya de vida. Y él es muy famoso en Japón porque hizo una serie de televisión que se llama Ningyo Geki Sangokushi, que significa Teatro de Marionetas de los Tres Reinos. Es una serie que de hecho yo creo que, porque yo no la he visto entera, he visto un par de episodios, pero cuando las vi no tenían subtítulos, pero creo que ahora algunos episodios tienen subtítulos. Pero es que no sé si se han cachado esto. No, no, no, sí, esto sí tiene que ver, weón. Ahora que lo pienso, sí tiene que ver. A Creo ver, ¿qué que tiene que ver? muchas, muchas cosas de stop motion y con figuras, sobre todo con muñecas, han sido subtituladas últimamente porque hay una serie taiwanesa de muñecas como con unos guachines hechos en muñeca que es re famosa y no me acuerdo cómo se llama ahora, weón. ¿No es la que está hecha por Uroboshi, la Thunder Fantasy? Esa, es Thunder Fantasy, Era esa. buena esa wea, de hecho me acordé todo el rato de eso, de Thunder Fantasy. Es Thunder Fantasy, sí, eso es. Y que esa serie ha generado una nueva generación de fanáticos del stop motion, Pau. Es que, pero esa no es stop No, motion es que esa. la gente lo ve por muñecos, ¿cachai? Son Sí. figuras como. Mira, yo lo compararía con la cultura del Bunraku, que son estas figuras que son con muñecos que cantan y tocan con shamisen y hacen como toda Que esta cuando bola. salió Thunderbolt Fantasy, yo me acuerdo que fue todo un tema porque Uroboshi es el weón que hace Fate Zero. Entonces, obviamente yo estaba al tanto de eso. Y Uroboshi decía que estaba súper impactado de la capacidad de expresión de los muñecos y hizo la historia solo para poder hacer eso, solo para poder aprovechar las capacidades de los muñecos que son chinos. Sí. De hecho, se nota el toque porque cada vez que esta cuestión de las películas chinas, que cada vez que hay como daño físico, como que la gente sangra por la boca, eso todo el rato. Sí. Eso. Hay una producción japo-china, es muy, muy, muy popular en Taiwán, así, muy Tiene popular en como Taiwán. cinco temporadas, es súper buena. Yo la primera temporada es para sí fantástico porque tiene un plot twist súper entretenido. Y ya cuando sabía esa historia, para las que siguen, es puro eye candy la wea. Es muy entretenido, me gusta Thunderbolt Fantasy. Sí. Sí, de hecho, yo sé que igual es media famosita en mundillo medio fuyochi, me la encuentro un bonito Que los los locos. protas todo el rato, weón, porque es como toda la, porque el prota es como un poco como un Ronin, como un weón que es súper poderoso, pero que es un vago, y el otro gallo que es como un trickster, el de pelo blanco, entonces como está hecho para fuyoshi prácticamente. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a recomendar Thunder Fantasy en el blog también, weón. Porque, bueno, digamos de que este caballero hizo algo de esa onda. ¿Me cachai? Pero lo hizo en los 70, 80, vos, Pau. Creo que lo único que diría sobre lo de Thunderbolt Fantasy es un poco chocante al principio, pero no lo tienen que ir pensando que anime, tienen que abrir su mente. Eso. Sí, además que sí. Bueno, este caballero también ha vendido mucho del teatro, ¿no? Para las animaciones de sus figuras. Mucho, mucho. Bueno, la cosa es que en los años 70 y 80, para poder mejorar su estilo, se fue a estudiar a Checoslovaquia y estudió con. Y acá vamos a empezar con mi sufrimiento, ese me suerte, lo he pago, aquí voy a sufrir, weón. Porque voy a empezar a hablar de Bien. nombres checoslovacos. Tú puedes. Tenía que pasar en algún momento. Tenía que pasar en algún momento. Esta persona, Kawamoto, fue discípulo de Jiri Trunka. Espero haberlo dicho bien. Ojalá no me peguen los amigos de... Bueno, ya, si Checoslovaquia ya no existe ahora, ahora es República Checa y Eslovenia. Así que, saludos ahí, para que no me agarren a combos por mi acento, por favor. Dele. Bueno, Jiri Trunka es un ídolo máximo absoluto del Stone Motion. Es de los dioses del Stone Motion allá en Checoslovaquia. Y aprendió con esta persona. Entonces hizo todos los contactos del universo allá en Checoslovaquia. Bueno, Kawamoto trabajó intensamente en el mundo del Stone Motion. De hecho, al igual que el compadre que hizo la figura, las muñecas de Nutcracker Fantasy, perdón, este compadre también tiene un box set de todo su trabajo. ¿Ya? Solo que no cuesta $1,000,000, es bastante más accesible. Ay, ay, pensé que iba a decir, es más caro todavía. No, sí, bueno, no. Ustedes saben que los DVD cuando son out of print, cuando los sacan de producción, siempre son caros en Japón. Así que es una cosa media cara, pero bastante más barato, bastante más accesible. Pero bueno, la cosa es que ese box está en internet. De hecho, hay varios de los cortos de Kawamoto en YouTube, de hecho. Y todo bien. La verdad, el caballero es seco, es ídolo. Y esta historia se enlaza con otra persona. De hecho, es bien interesante. Nunca en mi vida pensé que iba a hablar de ella en Otaku no Shoujo. Yo cachaba esta historia porque es una persona que igual la encuentro... Es bien famosa en el cine japonés. Esta historia, Ibarahime mataba a Nemuri Hime, para decirlo como la gente. Otra adaptación ultra hiper... acuática de la Bella Durmiente. Pero esta adaptación la escribió otra persona, no la escribió Kawamoto. Esta adaptación viene de un cuento, es una historia corta que está escrita por nada más y nada menos que Kyoko Kishida, señoras y señores. Para la gente que le gusta el mundo del cine japonés, ídola máxima, falleció el 2006, ya bien de viejita, la verdad. Hija de Kunio Kishida, también un escritor extremadamente famoso en Japón. Y ella es actriz, poeta y escritora. Esta persona es muy famosa en el mundo del cine porque ella es la protagonista de Suna no Onna, la mujer de las dunas. ¿Ya? Peliculaza, conche tu madre, todo lo que quiere. Era protagonista de esa película. Ella participó activamente en las adaptaciones, las pocas que existieron, pero que estaban bendecidas por Yukio Mishima. Era conocida de Mishima. Y ha salido un montón de películas ultra famosas, más de Suna no Onna. Sale, por ejemplo, en La familia de Inugami, por ejemplo, de Konichikawa. Y además, toda su familia es artista. Todos tienen, como está diciendo el papá, es mega hiper famoso en el mundo de la literatura japonesa. Tiene su hermana que es Eiko Kishida, que escribía letras de opening. De hecho, ella escribió el opening de Heidi. ¿Ya? El abuelito, dime tú, lo escribió ella. Bueno, la cosa es que esta persona es ultra hiper famosa y ha participado en casi todas las cosas. Ha estado en teatro, en música, bla, bla, bla. ¿Y qué pasó con Kyoko Kishida? Que ella escribió esta vuelta loca, muy loca, de la Bella Durmiente. Es terrible buena. Esta historia la escribió en los años 60-70 aproximadamente. No pude conseguir la fecha exacta, me di la vuelta por internet, pero es una adaptación bien, bien vieja la historia. Y la cosa es que Kawamoto, en una fiesta, por lo que leí en una fuente con su amigo, alguien le prestó el libro, dijo, mira, gacha, esta cuestión te va a interesar. Y la cosa es que leyó esta historia y el weón cagó así. Cagó, se dijo, weón, esta weá es la raja, quiero adaptarla en stop motion. ¿Por qué hacer especial? Decisiones. Decisiones. De todas las weas que podría hacerlo, tiene que ser stop motion, por supuesto. O sea, bueno, no, pero este caballero era dios del stop motion de antes, por eso me refiero. Pero igual es curiosa la decisión de haber rayado la papa tanto con esta historia. Que re buena es así. Sí, es bacán. Yo no soy un experto en la filmografía de Kawamoto, de hecho me encantaría hacerlo porque la gran parte de su trabajo son cortos. Así que no creo que me tome tanto tiempo. Pero sea como sea, este caballero rayó la papa con esta historia. Dijo, la quiero adaptar en un corto bien, bien, bien, bien hecho. La cosa es que en un principio no consiguió sponsor, no consiguió plata. Y se aprovechó de sus contactos en Checoslovaquia cuando aprendió toda esta cosa. Y dijo, por favor, alguien me quiere ayudar con ello. Y llegó las lucas de Checoslovaquia. ¿Ya? Le dijeron sí. La persona que le dijo que sí se llama, por la chucha, Jiří Kubíček. Insisto, Jayama, nosotros no tenemos cómo saber si está bien o mal. Al menos nosotros no. Bueno, esta es una persona que estaba metida en el mundo de stop motion y le encontró sponsor y decidió ayudarlo. Kawamoto fue a Checoslovaquia y se encontró con todo el equipo bacán que tenían allá y decidieron hacer esta producción japonesa checoslovaca. Aunque está grabada en Checoslovaquia. Porque yo comenté de que la película de Sanrio era una producción norteamericana japonesa, pero está completamente hecha en Japón con Luca norteamericana. Esta película es como Luca checoslovaca, grabada en Checoslovaquia, pero dirigida por un japo que es famoso por el stop motion. Y por lo que caché, en poder terminar la película, no tanto por lo que les costó la producción, a pesar de que ha sido un infierno como todo lo que tiene que ver con stop motion, sino por plata, los locos se demoraron 9 años en hacerla. ¿Sabes qué? Podría haber sido peor. ¿Qué querés que te diga? Así de brígido. 9 añitos. Hasta que al final salió la producción completa. Salió en 1990, salió para la televisión y digamos de que igual es una producción muy hecha para cinearte porque si bien está basada en la historia de La Vida Durmiente, bueno, ustedes cachan. Es una película para adulto. Sí. Sí, yo en un momento dije, tengo un estereotipo culiado, tengo que volver a deconstruirme, dije, porque era como mi expectativa, fue la expectativa equivocada de esto. Yo quiero comentarle a mi público querido que yo me reí mucho porque estaba revisando Instagram y de repente me salió un reel de la Bau diciendo estoy consternada y escandalizadamente y salía la idea de que estáis viendo esto. Como tiene que ser, pum. Me salió la sombra interna que tengo. Y fue como, oh, estoy vieja, weón. Así. Ya lo vamos a comentar un poquito al respecto. Bueno, la cosa es que la película es para adultos. Y salió en un círculo más bien de cinearte y toda esa onda. Es un poco difícil creer en la televisión. A pesar de que sé que la dieron en Checoslovaquia porque fuck yeah. Grande Europa. Son superiores. Ajá, exactamente. Quiero comentar que del staff, lo único que quiero destacar es que la música está hecha por Svatopluk Havelka. Esta persona es muy famosa, hizo mucha música en la película de la época de la nueva ola checoslovaca. Así que lo metieron ahí. Y un soundtrack re bueno. Me gusta caleta la música de la película, es muy bonita. No está en CD, ni en vinilo, ni en nada, lamentablemente. Sí. Bushao. Bushao. Bueno, cabe destacar de que por último la película de Sanrio está en Blu-ray, está en DVD, ha tenido un revival que valdrá callan para algunas personas, pero lo tuvo igual, weón. Esta es una película que es bastante más under, es bastante más difícil de conseguir. Sí, porque esta también me la tuviste que pasar tú, porque no la encontré por otros medios. Sí, sí, sí. Esta es una película... Bueno, está en YouTube, créanlo o no. Nadie se ha quejado. Yo creo que nadie se va a quejar. Y si alguien se queja, tenéis que decir arte, perro, arte. Así que está todo bien. Pero bueno, la cosa es que la película salió en DVD. Y el DVD se ve piola. Podría ser peor. De hecho, les voy a adelantar al toque de que no les voy a decir porque la voy a decir al final, pero la próxima película que vamos a hablar acá en Otaku No Chiosos se ve 20.000 veces peor. Bueno, la cosa es que esta película está en hermoso DVD, el DVD se ve piola y podría ser peor, dejémoslo en eso. Sí, es como que casi todo lo que puedo comentar porque... Mentira. Si hay un detalle que puedo comentar que es bonito, que es simpático. O sea, hay uno que puedo comentar. Esta película tiene narración. no voces, así de los personajes que tienen narración. Bueno, la narradora de la película es Kyoko Kishida, la que escribió la historia. Me encanta su narración, me gusta mucho su voz. Sí, es bacán. Sí, ella, sí. Ella es tremenda, bueno, sus películas son la raja. Bueno. Así que todo hagan con ello. Bueno, si no han visto Mujer de la Arena, bueno, tremenda película. Fuerte película, pero tremenda. Pero eso es lo más que puedo contar, porque en realidad los detalles son bastante escasos. Curiosamente, quiero decir de que Kawamoto es una persona tan, tan famosa que tiene un museo en Japón de su trabajo hasta el día de hoy, a pesar de que ya lleva 15 años fallecido. Tiene un museo que le va bastante bien en Japón, le tienen harto cariño al caballero. Y tiene una página web oficial que tiene información de sus películas y todo. Ahí me metí y salía un poco de lo que comentaba de Ibarajime. Y lo voy a comentar obviamente con spoilers lo que este caballero pensaba al respecto. Pero sea como sea, la película es Wolfman. Es muy buena. Esta tiene esa cosa bien particular, que esta es la que, de las dos, es la que más se nota que es stop motion. Solo por el hecho de que como le van arreglando la ropita a los personajes, encuentro que se va como esta como disgregación, no, ¿cómo se dice? No es disgregación. Como que no coincide entre los frames la ropa, por ejemplo. Se le mueva a todos lados. Ya, lo encuentro demasiado bello eso. Uh-huh. Eso. Es demasiado stop motion, es como de todas las más stop motion, de todo el stop motion que puede haber. De todo el stop motion mundial. Sí, stop motion mundial. Bueno, yo aquí en el podcast, al igual que lo hice con Bobby y con California Crisis, yo voy a comentar de que van a haber como dos partes de este episodio, va a adelantar, porque como hablamos de dos películas y hablamos de doble spoiler, básicamente... tal vez haya gente que se haya saltado toda esta parte. Así que quiero preguntarle a la Love. Love, ¿cómo recomendaría esta película? Uy, acá no sé. Película no apta para menores de edad. ¿Sabes qué? Encuentro que estoy demasiado de acuerdo con eso. Porque yo en un principio la vi y dije, Bueno, a diferencia de la de Sandro, adivinen quién fue el motherfucker que la vio a los 12 años, po. ¿Quién más, po? Este máster. Y acá estamos, siendo campeones en la vida. Bueno, yo lo agradezco. Gracias. Es que creo que, como que me... A ver... como que me esperaba otra cosa. Creo que es eso. No en el mal sentido, como que en un principio la vi y dije, tal vez sea como una perturbadora película para niños. Y era como, no, esto es una perturbadora película para adultos. Digamos de que son de esas películas que tal vez la mejor recomendación que podemos dar es que no lea nada de qué se trata. Sí, es verdad. Lo único que hemos contado es de que está basado en La Bella Durmiente. Todo lo que hemos dicho. Con eso es suficiente. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Dale. ¿Y tú, Pau, cómo recomendarías esta película? Mi única recomendación es confíen en mí, véanla. Eso. Muy bien. No, mentira. O sea, diría eso, pero realmente es una película... Es una de las mejores como adaptaciones de, por ponerlo. Como que tiene... Me gusta... Creo que es quizás mi adaptación favorita de la historia. Una reimaginación total. Sí. La encuentro así, demasiado, demasiado buena. Eso. Bacán. Esta es una película que yo me imagino así como... Bueno, las dos, la verdad, pero particularmente a esta me imagino así como... Que debe ser como el póster que tiene que estar en la pieza de Ikuhara, así, con una wea así, weón. Bueno. Es una película... muy Ikuhara, la verdad. Yo la vi sin saber nada más allá de que estaba hecho por estos dioses del stop motion, como estaba comentando ahora cuando la volví a recordar, porque les quiero volver a repetir que yo no me acordaba de nada, porque cuando la vi cuando chico, para mí fue como ¡ah! ¡Mira tú! ¿Cachai? Pero cuando la volví a ver me acordaba vagamente de ciertas imágenes, ¿cachai? Así, incluso pensaste que tiene esta escena que no voy a adelantar que es media chocante, para mí fue como ¡ah! No sé, weón. Era muy chico, weón. No sé, weón. Pero sí, yo creo que era eso. Sí, pero la cosa es que la vi ya de adulto y dije, oh my god. Pero es súper bonita la película. Bueno, la muñeca de la protagonista es la raja, bueno. La lleva, el muy pelo. Sí, el pelo, igual el traje, el pelo, todo muy, muy, muy, muy bacán. Pero lo que realmente me hace tener esta película en el Olimpo y en alto y la encuentro la raja es la vuelta que da completa. Sobre todo, voy a adelantarme al toque, lo que más me gusta de esta película son los últimos dos minutos, güey. En general la película es una vuelta bacán de una historia también muy recordada en el ballet, obviamente. De seguro te hubo que haber traumado más de una persona que dijo, ah, debe ser de estas adaptaciones locas de así media Schubert, pero al final de cuentas igual es La Bella Durmiente y digamos que no tanto. Uh-huh. Así que eso, una película súper recomendable. Es bacán. Ay, cabe destacar, esto ya lo he dicho desde el principio, la verdad, pero descontando del hecho de que yo sé que el Cascanueces de Sandro sí la dieron en latino alguna vez en la vida, yo no la, bueno, no es mi, no, yo la quería ver en japo, así que no la busqué en latino, pero digamos de que estas son películas que yo creo que están todas en inglés, weón. Nunca la he visto subtítulo en español, weón. Que quiero destacar esto porque ya me ha llegado un par de comentarios de gente que me ha dicho, pucha, Hayama, los quiero mucho, pero de repente, cuando se van muy en la bola under, mi problema no es que se vayan en la bola under, mi problema es que ven películas que no están en español y no sé inglés. Bueno, ahí queda la gran interrogante de por qué la que viste está en español. Yo, mira, el mundo del VHS en esa época era un gacha, weón. Era un gacha, weón. De repente te llegaban literalmente con VHS con comerciales de Indonesia, weón. Porque del puerto te llegaba cualquier cosa, weón. Yo lo viví no tanto con VHS, lo viví más que nada con juegos, weón. Sobre todo con juegos piratas de Play 1, weón. La piratería es un gacha. Ahora ya no. Ahora ya no, porque ahora podía elegir y todo, a pesar de que estabas comentando de que ojalá esta película la vea sin saber nada. No la vea con caro chico. Pero la piratería tenía esa gracia que de repente te llegaba literalmente una cinta negra que no ni siquiera salía que estaba escrito de qué se trataba, de qué película era, y tú veías y nomás. O sea, bueno, sin ir más lejos, a mí una vez me salió porno, pues, así que... Ya, eso es como lo que podía pasar. Es lo que podía pasar. Yo, de hecho, es que yo lo comenté en el episodio del VHS y lo vuelvo a repetir con toda la mierda que vi cuando chico. A veces agradezco a todos los dioses de todas las religiones de que nunca me salió, no sé, una película de Naf, weón. ¡No! Ah. ¡No, no lo es! De hecho, es súper elegante para lo que podría ser. Por supuesto. Ajá. Muy elegante. Bueno, eso, el VHS era un gacha, así que por eso la vi, pero no sé si existe esa versión con subtítulos en español, weón. Eran los clásicos subtítulos estos como de escrito como en Windows 3.11, weón, ultra viejo, y me acuerdo perfectamente de ello. Qué loco. Bueno, yo vi Twilight of the Cockroaches, el crepúsculo de la cucaracha en latino. Yo nunca he vuelto a pillar ese doblaje. ¿En latino? Sí, pues acuérdate que la vi en Cartoon Network. ¿Verdad que fue? Oh, esa experiencia. Yo creo que botaron la weá y nunca más fue como, esta weá, o sea, no prendió. Sin ir más lejos, nosotros con la Pau hace años que hemos tenido la intención de querer ver el Jardín Secreto, el anime del Jardín Secreto. Y sí. Ahora está mucho más fácil porque hace no mucho tiempo atrás, hace como unos 2-3 años atrás, la soltaron con subtítulos en inglés, en japonés. Pero el doblaje latino está perdido. Hace un año atrás encontraron un extracto de una escena, creo, me contaron, que creo que encontraron 2 episodios, algo así. Pero la serie completa está perdida, güey. Ah, ¿y quién lo encontró eso y cómo lo encontró? No se sabe. Normalmente gente que grababa de la tele, güey. Es más, yo hago un aviso público que ahora que todo indica de que este año me va a morir, etcétera, lo que igual me da mucha pena, weón, si alguien puede ir corriendo a esa bodega antes de que dejen la cagada, weón, uff, porque puede que sea casi una weá de nivel de quema de cintas de cine mudo de 1930, weón. Sí, en realidad el tema de la museología del área es súper pobre en Chile porque no hay plata para mantener los archivos tampoco. De hecho, esa weá de mantenerlo en buen estado, una weá como recién, como nueva, Sí, weá. porque así como para que se hagan una idea, como queja aprovechando que estamos acá, hace mucho fui al Palacio Larraín porque están vendiendo cosas y yo como soy una rata para cosas para el estudio fui a mirar. Y me dio mucha pena porque tenían, hasta hace no mucho, tenían la lavandería de época. Cómo lavan la ropa en ese momento, lo tenían todos los implementos, todas las tablas y todos lo estaban vendiendo por pedazos a precio botado. Y era como, puta, esto debería estar yéndose a un museo, no así como vendido como al tenderete en la calle. Pero ese palacio tiene el problema de que nadie lo financia del Estado. Entonces igual entiendo que el dueño está haciendo eso porque no tiene otra manera de financiar nada. Esas entidades privadas. Sí, pues. Ni siquiera tiene entidad, es un weón que lo heredó y que está ahí con la cuestión porque francamente es un cacho. La entidad soy yo, dice el Maldito. caballero. Sí, yo puedo decir lo mismo, la entidad soy Sí, yo. pues como tú, Pau. Sí. Bueno, al final era para decirle que sí, yo la vi en los 90 con subtítulo en español. Gacha. Vamos, etcétera, yo voy. Un día Veamos podría, qué sí, son. de hecho sí. Bueno, no. Bueno, esa weá es digna de un episodio tan grochoso. Dicen que este año vamos y etcétera, weón. Así que veamos qué pasa, weón. Lo digo súper en serio, vamos un día, Sí, etcétera, a volvemos ver un qué. día. A preguntar qué van a hacer, básicamente. ¿Cuál es su plan? Pero bueno, eso. Quería comentar que esta película está en un hermoso DVD, se ve bien, así que la puede ver por último. Está con subtítulos en inglés si usted maneja el idioma, por lo menos. Aunque creo que en este caso le daría como un kudos a la IA de que probablemente pueda hacer los subtítulos en Ah, sí, inglés así. bueno, si usted tiene sus programas y quiere pasarlo, que se los autotraduzca, activo, ahí están las opciones, y 2026 también, está bien. Sí, inténtalo porque los doblajes como automáticos a mí me chocan mucho, pero la verdad es que no son malos. Así Sí, que, bueno, si yo es solo como texto, traductor me podría. da un poco de dolor de guata recomendar esa weá, Pero no. pero bueno. No O detestaré. sea, Pero es sí. real, lo que dice la palabra es verdad. Así que puede intentarlo. Eso, ¿les parece si le hablamos con spoiler? Ya, ¿le cuento la cosa? Sí, es que yo quiero saber en vivo Cuéntame. el trauma de la Pau, me tiene que cachudo, por favor. El trauma no es por el contenido, fue mi propia expectativa la que me traicionó. Por eso yo decía, como, me falta ser más progre, por eso decía eso, me tengo que deconstruir de nuevo. Bueno, acá parte el corto en que hacen una imagen muy gráfica y con muy ilustración de como las rosas y el palacio en el que está. Y parte esta historia que es conocida, que dice, mi padre y mi madre, que eran rey y reina, no tenían hijos. Y pasaron años hasta que me tuvieron a mí. Hicieron festividades. Y en esas festividades llegó un hombre en la entrada, que supone que la gente pensaba que era como una hada maligna o algo, y tiró una maldición, que es Que la que todos ya, conocemos. sí, aunque que fuera un tipo con pata de palo, ya lo hacía diferente también. Sí, era un hombre con pata de palo, y de hecho el rey se veía como. Los dioses, como que la primera presentación que haces es como muy rey y reina no, normal. No tiene nada en particular la descripción de ellos para mí hasta el momento. Y aparece este hombre en pata de palo que aparentemente tiene esta conocida maldición de que se va a encontrar con el uso de una, ¿cómo ponerlo?, una heladora y ahí va a dormir, va a morir. Entonces todos quedaron horrorizados ante ello y de hecho la madre se desmaya entre medio y pasa esto que dice que unas hadas deciden cambiar el destino y que cuando se pinche no muera, sino que duerma. Claro. Y queman todas las ruedas del reino. Que eso ya lo conocemos todos. Sí, esa es la parte como más tradicional, entre comillas. La cosa es que ahí va contando que la madre, después de lo que ocurrió, y de haber visto a este como ente que maldice a su hija, no vuelve a salir nunca más del castillo. Sí, Queda como una denso. especie de melancolía como extrema. Y yo lo asumí que era una preocupación por la hija. Sí. Sí. Yo lo asumí así en ese En un momento. principio sí. Y ahí cuando, antes de que ella cumpliera 15, se pone a explorar el castillo. Y al explorar el castillo, encuentra un lugar donde aparentemente hacen los vestidos y se encuentra con un huso y un hilandero. La persona que en la habitación está dormida. Y empieza Ay, como que tiene un... esto era porque iba a ser su cumpleaños número 15, era su quinceañera. Sí, la quinceañera. Sí. Sí. Entonces, dando vueltas por ahí, encuentra el huso y nunca había visto uno porque se supone que los habían quemado todos cuando ella nació. La cosa es que entre medio se cae el huso y uno dice, ah, acá parte de la historia y aquí diverge, porque se cae parte del mecanismo de la máquina y cae un cofre. Ella abre el cofre y se encuentra con un diario de la juventud de su madre. Claro, y le cuenta lo que le había pasado. Sí. Y ella estaba muy enamorada de un hombre, pero el hombre tenía que ir a la guerra. Y efectivamente va a la guerra este hombre y se da de que la típica de que cree que muere en la guerra. Y ellos tenían unos collares intercambiados, o sea, tienen los dos el mismo collar y todo. Y muere este hombre según el punto de vista de ella. Y al final aparece el rey en ese momento y le pide la mano y ella lo acepta nomás. Porque ya no está el hombre con el que se iba a casar Sí, inicialmente, y porque está amaba mucho. enamorado. Sí. Y ahí la descripción del padre es muy diferente a como aparece al principio de la historia, porque parece como así como un weón irrazonable, uno tiene como los atributos físicos de de una persona buena, básicamente. Un gordito. Como por estereotipo. Por estereotipo, no digo que la Sí. gente con el cuerpo este es solo por estereotipo o narración. Y ahí ella se empieza a dar cuenta de que, o sea, no, perdón, y ahí ella no sabía de que el hombre había vuelto y que no había muerto, solo estaba herido. Y ella decide empezar a explorar y en un día de lluvia llega a la casa donde vivía este hombre del que está enamorada su madre. Esa parte donde camina para la casa es hermosa también. La guía, toda esa Sí, muy parte. bonita. Y dice que en el momento en que solo ve la cara del hombre, dice que entiende por qué la mamá estaba tan enamorada de él. Ay, yo dije, Yo dije, ¿qué? y al final le dice toda la cuestión de lo, dice que amaba a la mamá y todo, y es cuando la cuestión se para mí fue como, ¿qué está pasando? Que se empezó a sacar la ropa y están pelotas, tenemos tetas de muñeco de Stone. Y tenemos alegoría fálica también. Sí, y le dice, vengo a entregarme en vez de mi madre. Y yo era como, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Como, Y podemos sacar las conclusiones al final, yo creo. Ahí vamos a conversar. Sí. Y se entrega al hombre. Y el hombre le hace el amor diciendo el nombre de la mamá. Yo digo, esto es demasiado twisted para mí. Muy cujar a todo. Sí. Y bueno, esto obviamente le marca la existencia así. Y aparte que la escena en cómo está hecha no es como una metáfora. A mí, de hecho, esa Tampoco es parte una metáfora, pero... me recordó un poco a Belladonna. Sí, un poquito. Un poquito. Y después, igual entiendo que la escena del bosque haya sido como larga porque está como transición de mundos. Donde ella era una princesa y ahora ya es... O sea, era una princesa solamente que vivía quizás feliz en su casa. Y después está esta caminata de vuelta donde ya es casi otra persona ella. Sí, cambia totalmente. Sí. Y tiene esa frase que yo quiero como, the fuck, que dice como, estaba sangrando en cuerpo y alma. Y fue como, ¡no! Ups. ¡No! Y acá viene la historia que hace que la historia sea la Rosa Espinosa o la Bella Durmiente. Claro. Creo que ya empieza a ver como desde afuera, porque hay una escena en que ve como dos jóvenes como jugando en el patio, como coqueteándose, y como que ya no tiene el peso de la juventud para ella. Como ahí Es que podemos ya también como ver. hizo cosas de adultos, ya. También está en parte eso, y como que ella trata busca al hombre de nuevo, pero el hombre se fue. Y dejó la casa completa ya. Ay, que Esa dejó parte me también acuerdo. el otro el collar. El Me acuerdo. collar que era el que le Sí. habían pasado entre ellos con su mamá. Sí. Y ahí dice, el hombre se había ido y yo no recuerdo si le dejo una nota, no me deja ninguna nota. No, no le deja nada, solamente esa cuestión y ni siquiera se Collar. lo dejó a ella, lo dejó tirado nomás en el pendiente ese. Y ahí después va a ver a la mamá y la mamá se da cuenta de que algo había pasado. Porque la mamá está en cama, ya está como postrada. Y ahí empiezan a llamar príncipes para ella, como había cumplido 15. Y ningún postor le gusta, obviamente. Y ella empieza como a no verlos, mirarlos para el costado, los trata, los ignora. Y también lo otro que pasa es que cuando se aparecen como a conversar con ella, lo sienten, ella ni siquiera abre los ojos para verlos. Por eso le empieza a decir la Bella Durmiente. Sí, pues le empiezan a Pero, decir eso por y ese lo tema. mejor es que hace como la alegoría de preguntarles cuánto les mide el Sí, fififi. le dice Sí. literalmente. Bueno, ahí la cosa es que gana, y la madre al final muere. Eso muere en esa como melancolía extrema que tenía. Y en el momento ya llora porque no había estaba como sin sentimiento, ya se consideraba que no tenía nada dentro. Entonces se le cae el collar y se rompe. Y al final llega un príncipe de lejos. Y como que dicen, él se casa y besa, pero besa solo un vaso con agua. No sé, como que al final los casan así como ya están casados, fin. Sí, Como o que no. sea, lo que hace, lo que intenta decir ahí es que un matrimonio por conveniencia y chavo no le importa la wea. Sí. Entonces ahí se casan, tienen un hijo y todo. Y ella dice, el palacio está más brillante que antes. Y ahí dice la frase final, Sí. ¿qué es de mí ahora? La historia dice que el par vive felices para siempre, así dice la historia. Y dice, sí. Así es, digo, y la mamá está llorando. Y dice, otra respuesta sería poco respetuosa, ¿no sería? Y ahí termina. Y la costura, es que bueno, es más buena esta cuestión, pero así, yo no lo esperaba. A ver, que fuera tan adulto. ¡Cuático! Sí, Sí. tiene toda esa vuelta. Bueno, para empezar, sí hay gente que la vio pensando, ¡uy, va a ser la Bella Durmiente! Después, ¡oh! Pero gritando con la wea. Porque esto tiene, obviamente, en tonos muy diferentes, en la misma iniciativa que tiene el Cascanueces, que es como agarrar este ballet y transformarlo en algo así, pero totalmente diferente. Yo debo decir que yo nunca he leído la historia original de Kyoko Kichiya, lo cual me encantaría porque tengo entendido que es una historia corta, súper corta, como este corto, literalmente. Entonces, me encantaría leerlo, pero yo, por lo menos, aquí podemos conversar qué sacaron de conclusión ustedes, que es lo que me llama la atención. Tú lo ves, por ejemplo, ¿qué quieres comentar de esta experiencia? Siento que es como hacer una obra sexual sin ser tan sexual, pero ser muy sexual al mismo tiempo. No sé, ahí fue como, Fue como, me sorprendió el cómo se tocó el tema. Me llamó la atención eso. Y lo otro es que cuando empezó la historia y apareció este caballero que conocía a la mamá y la cuestión y después se acostaron, yo lo primero que pensé era como, esta es su hija y la cuestión termina en que ella se entera de que es su padre y no pasó eso. Y, pucha, mala chunta. Ah, ya, por otro lado. Sí, yo me imaginé eso al principio, pero fue como, no, no era eso. Pero me llamó mucho la atención el cómo fue tratado el tema sexual. Que tiene Es un como punto. sutil, pero no sutil, no sé, es como curioso. Y obviamente desde un punto de vista femenino también, obvio. Sí. ¿Tú, Pau, qué sacaste de esta experiencia? Y fue mucho más como en reversa lo que esperaba. Y también como, bueno, hay hartas cosas como que ya al principio como que toman acciones que no deberían. Este personaje que era el amado de la mamá, todas las acciones cómo van, cómo se desencadena. Y al final siento que en el final de la serie ella está igual que la mamá. Como que quedé con la sensación de que se iba a repetir la misma historia con la hija o hijo que Ah, tuvieron. entiendo. Quedé con ese. Si era una mujer específicamente, quedé con la sensación de que iba a ser cíclico. De que igual iba a estar como esta incompleción. Como, no sé si existe esa palabra, pero que no Incompleción, hay una estamos. completa. No existe, yo creo. Vale, no me importa. Que el Pero hablamiento, da lo mismo. ustedes entienden a qué me refiero. Así que me quedé con esa como cuestión como hereditaria, casi. Porque al final ella nunca le pregunta probablemente a la mamá de qué va. Como o sea, diciendo que supuestamente como... la mamá lo intuye, pero nunca se lo dice en la cara. ¿Cómo se lo va a decir también? Claro. ¿Cómo le decís eso? Es como súper complicado, como que era algo de lo que no podían hablar. Mamá, me acosté con el guan que te gusta. Sí, es que hay como una cuestión como de dobles casi, como que hay un futuro y un pasado todo, y el presente todo mezclado en el mismo lugar. Sí. Entonces ahí como que la manera en que termina en esa como conformidad, en que al final ella se caga la vida sola también, porque ella podría no haber hecho nada de lo que hizo a pesar de la historia de la mamá. O simplemente lo hace porque siente que al ser ella el resultado de hacer, porque él también se lo dice, el amado de la mamá, le dice como, entonces tú naciste, pues. Tú eres el resultado de que ella se ha ido con otra persona. Claro, como que le pasa las frustraciones de su vida a su hija. Pero es porque ella misma las toma. Uh-huh. Sí, como bueno, que también que... siento que la mamá se va a la B bajo la idea de que sabe que la hija, algo pasó ahí. Porque probablemente al final sabe que en ese momento cuando aparece en el como la fiesta de nacimiento de la hija, ella se da cuenta de que nunca se hubiera casado con el rey, de que debería haber esperado. Claro, el arrepentimiento de todo lo que pasó. Sí. Entonces ahí tengo como, me gusta que sea como tan, que sea sin tantas respuestas, porque ahí uno ve de qué saca. Sí, puede sacar varias lecturas, de hecho la que comento yo, no sé si sea la oficial, ¿cachai? Porque, ahora, tal vez lo curioso es que en la página oficial de Kawamoto, porque tiene un sitio web, comenta un poco su experiencia de cómo hizo la película y él comenta un poquito el por qué la quiso hacer. Y se la quiero comentar a usted antes de dar mi opinión de lo que yo pienso de esta película. Este compadre mencionaba que una de las cosas que más le llama la atención, bueno, el tema de lo, como comentó la Lobo, igual de lo sexual desde una perspectiva femenina es notorio en la historia. Que tiene como una volada bien particular, sobre todo para la época. Pero en realidad dijo que uno de los motivos principales también de por qué quiso hacer este corto stop motion es porque encontraba que era la más entretenida y bacán versión de la subversión del concepto de y vivieron felices para siempre. Es que yo creo que vuelve a esa idea que yo tenía anteriormente con el cuento como previo. De esta idea de que a las mujeres se les entrega como una prenda, como en respuesta a cosas, como premio a cosas, sin que ellas tengan una opinión en nada. Que eso fue lo que le pasó también a este personaje, que es parte del vivieron felices para siempre. O al final, siempre ese es el final feliz, porque siempre tiene que ser ese el final feliz. Particularmente además porque estaba hablando de la Bella Durmiente. O sea, todos sabemos que si bien tiene el ballet y toda esa historia a nivel... como de cultura de masa, si se puede llamar así, la versión más representada y más recordada es la de Disney, pues ustedes cachan. Sí. Ajá, y si tú tomas esa base y la pones acá encima, obviamente el contexto de y vivieron felices para siempre termina siendo casi de una perspectiva ultra irónica. Que, digamos de que, si existe un cliché de que es odiado y desprestigiado y parodiado hasta el infinito, ese, pues... Pero este le da una vuelta particular que Kawamoto lo encontró tan bacán, le encontró como la versión más chora de lo que había visto de estas como versiones de intentar un poco darle la vuelta a ese concepto que dijo la voy a adaptar en stop motion. Yo quiero comentar lo que pienso de esta película, de lo que saqué yo de lectura personal, que obviamente como en todos estos casos yo no es la oficial, puedo estar súper equivocado. Pero esto es lo que yo leo de ella, por lo menos. Como está comentando la Pau, hay un poco como de la culpa de esta protagonista. La historia original es una wea súper clásica de cuentos de princesa y de príncipe y toda esa cosa, pero acá le da esa vuelta de que al final resulta que este compadre no había nada muerto, le habían mentido y el weón lo había vuelto con la pata de palo y se da cuenta de que ya era muy tarde. La persona que él amaba ya estaba casado con una hija y toda la cosa ya hecha, sobre todo en un tema de reinos, pues, de clase aristocrática. Entonces ya no había nada más que hacer al respecto. Y de cierta manera, esta señora, su pareja, o expareja en este caso, termina completamente con su vida destruida con esto. Se dio cuenta que tomó la mala decisión de casarse y dejar al hombre que realmente amaba, pensando de que había muerto, y se encuentra con esta sorpresa. Y ya la cosa está listo nomás, así que termina un poco completamente destruida, muy a pesar de tener una hija, que en principio es como esta típica imagen super estereotipo de la princesa feliz, así como quinceañera, como aprendiendo del mundo, muy bonita y toda esa cuestión. Entonces, a mí cuando iba como piola hasta que parte esta escena de sexo, que yo vuelvo a repetir que cuando la vi cuando chico yo no me acordaba, la verdad. O no lo, es que eras pequeño. O no lo asimilé nomás, así de simple. Cuando lo volví a ver, dije, ¿what? ¿What the fuck is happening? Como que quedé para la cagada, viéndolo como la Pau también, como comentó. Estaba también comentado con toda esta historia de este relato que había leído en un diario de su madre, de lo que le había pasado. Yo, al final, la primera conclusión que saqué de la mitad del viaje era que la hija, la princesa, después de haber leído lo que realmente había ocurrido, se sintió con la culpabilidad, como de, así como, puta, soy un cacho. Así el puro y simple hecho de que yo nací es un trauma para mi madre. Porque se da cuenta de que al final no quedó con el hombre que amaba, y ella nació y cagó su vida. Y como que cuando tenés 15 años, pa' más encima, tenía un adolescente, y no tenéis la vida para nada, cachada, no sabéis nada de la vida, pude sacar estas conclusiones y decir, puta, en realidad me siento culpable, sobre todo que la adolescencia es Adolecer, doler. Entonces, ella se sintió ultra culpable con esta situación, se encontró con este loco, lo fue a ver, y cuando le dice así como, no, por favor, disculpa a mi madre de todo lo que pasó, ella no sabía que te habían muerto, y este güey le dice, pero aún así te dio nacer a ti, papá. Entonces, ¿tipo? Cuando le dice eso en la cara, como que por sobre todo viene a confirmar ese sentimiento de ultra culpa. Y bueno, se termina pelotando y entregando a este loco. Y este compadre acepta. Y puro spite esa cuestión, además. Ajá. Y bueno, al final viene como todos estos cambios que mencionó la Love, ya como post de esta escena, que de cierta manera tiene como esta, ya no es la adolescente que era antes, sino que ya es una persona más experimentada y todo, y empieza a tener como el propio control de un poco como de su vida, ¿no? A pesar de todo el tema con su madre, al final muere y todo, ella termina rechazando a los príncipes, y termina como agarrándolos para el hueveo y todo, pero, al final la culpa siempre está encima de ella. Y al final de cuentas, igual era una mujer en una época en donde las mujeres no tenían derecho a nada, pues, weón. Entonces, cuando la obligan a casarse con esta persona, que de hecho hace esta cuestión de que toma la botella y se sirve este vaso y dice, este es el beso, como que literalmente no le importa, al final como que, dentro de toda esta sensación de culpabilidad que sentía ella, dice, ¿sabes qué? Esta es mi conclusión, por lo menos. Para mí, es como, ya, y vivimos felices para siempre, pero es porque no puedo decir lo contrario, pero en realidad ella terminó en una situación penca, obviamente, de la época, por ser quien es, pero además tiene su propio lado que se lo guarda para ella para siempre y no lo va a contar a nadie. Y bueno, tiene como esa lectura dolorosa que también tiene un poco como de, no sé, es que decirlo como en el contexto feminista un poco complicado, la verdad, pero tiene como esa cuestión como de sentir su propia sexualidad, tal vez, de una cierta manera. Es que yo no decía lo del feminismo como que esta sea una obra feminista, simplemente digo que da esos como discursos para conversar sobre eso, yo como espectador. Sí. Estoy tomando un punto de vista como súper como contemporáneo de que cuestionemos eso, de por qué todas las historias tienden a eso también. Claro, por eso es que este compadre rayó tanto la papa con que esta es su versión favorita del vivieron felices para siempre, porque en realidad de eso no hay mucho, por no decir que nada, po, a pesar de las cosas que ella pudo haber sacado en el camino. Entonces, Esa vuelta para mí es la raja, weón. Yo la disfruto caleta, weón. Aunque me encantaría leer la historia original, eso sí, pero la película está súper bien hecho. Si no, yo de las dos, obviamente esta la encuentro, pero así. Es que la otra tiene otro tono, está hecho para otro tipo de sí, público, sí, creo. Otro público también. No, esto no es Sanrio todo el rato, sí. A pesar de que Sanrio igual, tú cachai, poniéndole lo duro igual, pues, pero este es otro tipo de público y otro tipo de dirección. Entonces, para mí, la película es terrible, bacán, weón. Es terrible, terrible, bueno. A mí me gusta más que Nutcracker Fantasy, pero las dos son peliculazas, weón. Sí, las dos son excelentes. Pero esta me gusta que hay tanto para discutir. La otra es como que se fumaron nomás, pero esta. Esta da más para interpretación. Más debate. Pero eso. Sí, buena película. Es súper, súper buena. Yo, como estaba comentando, yo estoy re contento de que hayamos hablado de stop motion. Hoy día no tengo un ochoso. Por eso fueron las dos películas que se me ocurrió recomendar, las de la perspectiva japonesa. Hablamos igual también al principio de varias cosas que nos gustan, o de varios comentarios de películas bacanes de stop motion, tanto norteamericanas como europeas. Es un mundillo súper extenso. Insisto que el checoslovaco es particularmente muy cuático y se puede entretener harto si le entretiene este mundillo. Pero al final también cerrar de que es bacán de que el stop motion siga súper vivo. Insisto, hace poco ganó en mejor corto una película de stop motion. Acá en Chile ha pasado de mucho, de hecho, también con el tema de stop motion. Así que, nada, un tremendo género que estoy muy contento que le hayamos dado el espacio que merecía. ¡Ganó tan orgulloso! Sí, por fin hablamos de stop motion. Sí. Y de hecho, también completamos otra Sanrio Aventura. ¿Verdad? 2-1. Todavía nos quedan un par de películas. Oh. Sí, estamos como súper cerca de platinar, yo creo. Exactamente, pero no, bacán, bacán. Hoy oh, voy a hacer mega corto porque nos queda re poco tiempo, pero se me olvidó por completo. Me acordé ahora que la otra segunda lectura que tenía de Nutcracker Fantasy es que yo igual entiendo que la Pau haya sospechado durante mucho tiempo del loco del saco, del tío, porque incluso en el final, incluso llegué a pensar en algún momento que dije... Esta weá parece como una ilusión inventada por el tío al estilo del Mago de Oz, weón. ¿Cómo al estilo de Mago de Oz? Es como que el viejo hasta el último momento parece decir no, si esta weá ocurrió. De hecho, no sé si se acuerdan que en la última escena, cuando entra el Fritz, que no es Fritz, y dice así como, oh, esto fue real y la weá. Y justo cuando pasa esa escena, el tío abre como la ventana así y como que mira para afuera así, así como, Ah, como que él es el maquinador de todo al fin y al cabo. Sí, hay una cosa que de repente como que la miro, puede ser una lectura muy muy rara de mi parte, pero como que siento que hay una maquinación media mágica del personaje también, bueno. No, sí, a mí también me dio esa impresión. Porque se acuerdan que también la película empieza con el viejo el saco, que él también, porque él es el mismo personaje básicamente cuando está con este cabrón chico, entonces me da como esa sensación de que es como un personaje medio críptico. Que hay mucho que pensar, la verdad. Eso, quería mencionarlo nomás para que no se me vaya, que todas las películas estas son muy bacanes. Así que la raja de hecho este episodio. ¿Les parece que los saluditos? Ay, ¿verdad? Sí. Sí, pues, por supuesto que tengo saludos el día de hoy. Primero tengo el saludo de, señoras y señores, el Seicadito, qué rico. Bueno, Seicado dice, buena cabros, solo vi la película y diré, está la raja, weón. Bueno, no sé, ¿cuál se refiere a Nutcracker Fantasy? Sí, dice. Sí. La pillé con doblaje en inglés y me encantó cachar que está Don Sir Christopher Lee como el tío. La otra fue en el último unicornio, si no me equivoco. Sí, en el último unicornio salía Christopher Lee. Exactamente. El gusto, el ritmo, el toque, el humor y su diseño, pero hay dos cositas así que me molestaron y tengo que decirla. Es una cara chica, weón. ¿Qué onda con Francis? Sus 20 años. Ah, Funeke. Sí, nos preguntamos eso de igual. Sí, lo comentamos. Y lo otro es que nunca se ha estado ahueonado para hacerle favor a la realeza. Siempre vale en pico. Me encanta ese caos. Muy bien. Me encantó, me sacó de onda la divina, pero todo redondito. Los quiero mucho. Gracias. Bacán. Creo que ese caos habla netamente de Nutcracker Fantasy. Está bien, me parece muy bien. Ajá. Y deja cachar si tengo otro saludito. Sí, tengo otro saludito, exactamente. Tengo un saludo de Nublado 360, que dice: esta película me recuerda a esos libros antiguos japoneses de cuentos marca Froebel Kahn. Desconozco, la verdad. Voy a revisar eso, me parece interesante, pero me llama la atención ese comentario. Y dice: oye, en otro tema del podcast, dice: escuché el episodio de Tenchi Muyo y quería preguntar en un momento. ¿Ustedes hablaron de Chirobaco? Es que escuché Chirobaco, jajaja. Ja. Me interesó verle y saber por qué le gusta tanto la Pau como la invitada. Nosotros hemos comentado harto de Chirobaco en el programa. Nosotros tiramos esa talla del momento Chirobaco de Otaku no Yoso, acá. Sí, es que una serie que la vimos juntos con el Hayame, le dije, esta weá es un anime sobre hacer anime, para los que no cachan, por Sí. eso hablamos tanto de Chirobaco. Por eso sale tanto en el programa, porque es de eso. Tiene cameos de gente de la industria, entonces son muy entretenidos, la verdad. Sí. A mí me encanta también. Yo al principio como que la miré medio a huevo, pero la es súper buena, Es muy buena. weón. También tengo el saludo de El Pegua, que dice: hola, Hayama y Pau, les dejo saludito. Creo que nunca escuché sobre estos filmes. Debo decir que mi introducción a estos mochos fue con la serie francesa que dan el 84 en UCB. Eran unos cortos bien experimentales con alambres y tuercas. Mira tú. Habría que cachar cómo Suerte. se llama. Sí, Gracias, Pegua. Y el último saludo que tengo en Twitter dice: Alex Opaso, dice: hola, cabrón, hace rato que no los pillaba por acá. No he visto Kuriwari Ningyo, pero el arte de estos muchos me gusta, así que me interesa escuchar este episodio. Iba a ser una publicación larga, pero al terminarla iba a salir como 15 posts, así que simplemente voy a decir: muchas gracias por los 6 años de Otaku no Yoso. muchas gracias. Solamente tengo una duda, tenemos a Hayama Akito en el programa y aún no tenemos episodio de Kodomo no Mocha. ¿Qué está ocurriendo? Es Hay un verdad. tema con eso, soy yo, no eres tú, soy yo. Es que es muy larga, pero bueno, ahí lo veremos algún día. Me encantaría, la verdad, porque es una serie muy interesante. Pero bueno, eso es lo que tengo en Twitter. Y deja ver si me llegó algo en Blue Sky. Yo creo que no, pero revisemos por si acaso, ¿no es cierto? No, no tengo nada en Blue Sky, así que Pau, por favor, revisemos si nos llegó algo en Instagram, please. Viene una que es de Kote Kaiser. Hola. Dice, ¿cómo se nota que esta weá es de Sanrio? Sí. En cuanto a la peli, creo que mezcló caros relatos de Hoffman de manera súper libre. Me ha encantado la puesta en escena, sobre todo los fondos de qué bonitos, por Dios, llenos de detalles, la música, los efectos fotográficos típicos de la época, los diseños de personajes, con sus escenas live action, referencias a la gata culiá. Y un cameo de Wafa, no onda, una canción en que usé en uno de mis cortometrajes. La Bella Durmiente la encontré, what the fuck, aunque creo que es fiel al relato original. No sé. No, la había volado, Cote. Según yo, otra No sé. cosa. Dice, lo que no me gustó fueron las sellos, bueno, es cosa mía más que nada. El stop motion se puede hacer con todo, con gente, con recortes, con pintura al óleo y con muñecos, para no hacer eso eterno o dar name dropping de directores. En fin, saludos y gracias, curan insomnio. Off topic random, me enteré que en el Tarazuka le hicieron cover a Tatsumi Nobara de Disgaea 2. Desde Gaia 2, qué random, weón. Aunque bueno, honestamente no me sorprende porque Takarazuka la está haciendo de todo. Yo desconozco mucho de la tradición de Takarazuka, pero bacán. Algún día va a salir el Takarazuka de los Venegas, weón. Sí, están de random, weón. Oye, gracias, Cote. Muchas gracias. Está Chifu que dice, nunca pensé que hablarían de esto en su programa. Muy interesante, mayúsculas. Gracias, gracias, Chief. Muchas gracias. Y está Tatakae Kairiki que dice, son los mejores. Amo stop motion. Hace un tiempo, gracias al Hayama, pude saber el nombre de una película que hace muchos años buscaba. La hermosa adaptación de La Bella Durmiente y Barajime Mataba Nemuri Mira, tal Hime. vez vivió lo mismo que yo, tal vez. Gracias por revivir los hermosos recuerdos de mi infancia. O sea que hermosos recuerdos de mi infancia, Hermosos, esos son hermosos Ese sí que es un hermoso recuerdo de mi infancia, weón. Valeria Rose, la wea buena, weón. Ryan. Una infancia muy variada. Sí, yo vuelvo a insistir que, por ejemplo, cuando vi Twilight of the Cockroaches, para mí esa película me impactó al máximo, la ultra meme, me acordaba a la perfección de todo, bueno, segundo a segundo, pero cuando vi Brian Ross, no sé. No me entró en la cabeza, era muy chico, supongo, no sé. I don't know. Pero es películas. Sí. No sé, y la infancia de algunos. Algunos, sí. Pero bueno, y eso sería todo lo que tengo en Instagram. Bacán, bacán, bacán. Lover, nuevamente, usted sabe que es de la casa, pero de todas maneras se lo repetiré por Forever and Ever, siempre un gigante goce tenerte acá en Otaku no Shows. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Siempre es un honor. Vamos a decir que me habéis dicho que te haya encantado Nightcrawler Fantasy, para mí es maravilloso. Y Mario Rossi, igual. Sí, la pasé muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. El próximo episodio de Otaku no Shows es un episodio bien, bien particular. De hecho, algunas personas nos van a tirar la puteada y decir, oye, de nuevo van a hablar de algo tan, tan oscuro, y hay gente que le complica, pero lo quiero introducir de la siguiente manera, porque esto es un episodio que apareció encima nomás. Hace muy poco falleció Tsutomu Shibayama. Shibayama era una persona que apareció muchas veces acá en Otaku no Shoso. La primera vez que hablamos de él es porque él fue el director de Ranma y medio. Particularmente de la primera temporada. Y nosotros hablamos de varias cosas que salieron acá en el programa que él trabajó. Por ejemplo, hablamos de la película de Makoto-chan. Que también era del mismo compadre. Y otras cosas que también ha salido acá en Otaku no Shoso. El caballero era seco. En Doraemon también lo mencionamos. Que fue un pilar gigante de Doraemon, hasta el último de sus días, de hecho, estuvo el caballero metido en Doraemon. Así que el tipo era un ídolo. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a darle el tributo que se merece. La Pau no se acuerda, pero no importa, lo vamos a hacer igual, señoras y señores. Vamos a hablar de una de sus películas más infravaloradas. Yo la encuentro de verdad extremadamente interesante. Y que lamentablemente está en una calidad de mierda en internet. De mierda. Pero lo vamos a hacer igual. Señores y señores, vamos a hablar de la película de Lika-chan, compadre. Por fin ha llegado ese momento. Sí. Por fin. No vamos a hablar de Super 2 Lika-chan. Vamos a hablar de la película de Lika-chan. Va a ocurrir. Por fin va a ocurrir. Así que una película que es tan especial, solamente le adelantaré esto, es tan tan única que al tío lo butearon y los dueños de Lika le dijeron que nunca más, por favor, hiciera lo mismo. ¿En qué sentido? Así lo vamos a dejar para Otaku no Shoso, para que esté así de hypeada. Veamos qué pasa, porque tengo que ver la película. Así es, señoras y señores. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Muchas gracias por aquí escucharnos. Muchas gracias. Eso. Chao. Gracias. Adiós.